sean todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. No a través de turadioonline.com.mx, porque como todos ustedes sabrán, el miércoles pasado fue la función de prensa de Avengers Age of Ultron. Y a mí me encanta hacer el programa. En verdad, no tienen idea cómo disfruto hacer el programa. Me gusta hablar de cómics, me gusta hablar con ustedes acerca de cómics. Me encanta responder sus dudas, sus preguntas, atender sus comentarios. Pero hay ciertas cosas en la vida que uno tiene que hacer. Y tenía que ver Age of Ultron lo más pronto posible. Primero, porque como todo fan de cómics, queremos ver las películas de cómics lo más pronto posible. Por eso hay tanta piratería en el mundo. Porque los fans de cómics no nos podemos esperar hasta poder ver las películas. Pero no solo eso, en mi caso muy particular, además de esta necesidad imperiosa de ver las películas lo más pronto posible, por gusto, también tengo el problema de que detesto los spoilers con toda mi alma y todo mi corazón. Yo no sé ustedes qué tanto me conozcan, qué tanto sepan de mí y mi odio contra los spoilers. Les voy a explicar algunas cosillas muy rápidamente. Tenía un amigo, ya no es mi amigo, como suele suceder conmigo, de nombre Kopke, o al menos así se apodaba, y él creía que era muy graciosito, ¿no? Porque él como que no le importaban tanto los spoilers, ¿no? Entonces creía que era muy graciosito, entonces él vivía muy cerca de Fantástico. Cuando todos nos juntábamos los jueves para comprar nuestros cómics en Fantástico, él siempre llegaba antes. Ojeaba todos los cómics en la mesa, y si veía algo que me podía arruinar el disfrute de un cómic, procedía a arruinármelo. Lo hizo una, dos, tres, la tercera ya fue suficiente, y ya no es mi amigo. Un cuate que, a pesar de que alguna vez me spoileó algo, continúa siendo mi amigo porque, pues, honestamente hay gente que merece una segunda oportunidad. Su nombre es Raúl Valdés, una gran persona, un muy buen amigo mío, gran dibujante también. Resulta que él estaba leyendo Hush, al igual que yo. Estamos muy entusiasmados con Hush, no una gran historia, pero muy bien dibujada y algo divertida. Y resulta que él fue el que me reveló el regreso de Jason Todd. Me enojó bastante. Afortunadamente no era Jason Todd, era Clayface fingiendo ser Jason Todd, que estaba fingiendo ser Hush. Entonces como que ya no me enojé tanto, se me bajó un poquito. Y más adelante yo se la regresé con uno de mis spoilers accidentales, entonces estamos a mano. Pero dos personas que sí les fue peor, igualito que a Kopke, es un chico que trabajaba en Fantástico. Un día creyó que era muy gracioso, salió Blackest Night número 8 y procedió a mostrarme la última página de Blackest Night, donde los 12 personajes regresan a la vida, ¿no? No se me hizo gracioso, se me hizo de bastante mal gusto que yo me haya estado esperando 8 meses para ver el desenlace de Blackest Night. Perdón si les spoileé algo ahorita a todos ustedes, pero, o sea, el cómic salió hace mucho tiempo, ya deberían de haberlo leído todo. Y resulta que él agarra y me abre la página y unos personajes regresaron a la vida al final de Blackest Night y me enojé bastante. No voy a mencionar qué personajes eran para las personas, pocas personas espero, que no hayan leído Blackest Night aún. Pero resulta que me hizo eso y no le volví a dirigir la palabra en todo el tiempo que trabajó en Fantástico. Lo único que le decía de vez en cuando, si es que él estaba a cargo de suscripciones, mi suscripción, por favor. Y ya. Trataba de evitar dirigirle la palabra. También una chica, que era una de las cajeras, mencioné que no había visto el final de Lost y procedió a decirme el final de Lost. Nunca más le volví a dirigir la palabra. Excepto, obviamente, cuando tenía que pagarle. Decía, ¿cuánto es? Y ya le daba mi tarjeta o le daba el efectivo. Y el último, la última historia de spoilers que les voy a contar es un tipo que ustedes de seguro no vivieron esto conmigo. Fue exactamente en el Inter de Comic Conexión a Comic Manía, ¿no? Cuando yo me salí de Comic Conexión, estuve haciendo un podcast con mi buen amigo Beto Calvo llamado Desde la Baticueva, en lo que se creaba mi nuevo programa que terminó siendo Comic Manía. Había un chavo que escuchaba Comic Conexión y le gustaba mucho Comic Conexión, llamado Antonio. Antonio, yo creo que no podía ser una persona real por el gran amor que constantemente le dedicaba a Comic Conexión. Era el mejor programa, según él, era yo el mejor locutor de todo el planeta, no podía yo errar en nada que yo decía o hacía. O sea, el tipo estaba como que muy obsesionado con el programa. Y yo decía, qué raro, ¿no? Digo, qué padre que le guste tanto el programa, pero qué raro su nivel de obsesión, ¿no? Pero bueno, buena persona, me caía muy bien. Y sus preguntas, pues, digo, nos daban mucho de qué hablar. Y resulta que un día el Sopenco me manda la escena final de Avengers, primera parte. Que todos sabemos, ya espero, todos sabemos, es la primera aparición de Thanos en el universo cinematográfico de Marvel. Me manda el enlace para que yo vea el final. Y le dije, gracias, pero no lo quiero ver. En 2 días veré la película y quiero que todo se revele en la película. O sea, yo claramente le dije, no gracias, no lo quiero ver. Que me imaginé que iba a significar un no gracias, no quiero saber cómo termina la película. Quiero disfrutar la película por primera vez en pantalla grande. Entonces el idiota me escribe diciendo, villanazo de lujo, ¿no? Que estamos de acuerdo que villanazo de lujo no necesariamente significa nada. O sea, hay tantos villanos en el universo Marvel que pues yo no me imaginaba qué podía ser este villanazo de lujo. Pero lo que me enojó fue que en ese momento que el Sopenco dijo eso, que este descerebrado me dio esta primera pista, en lo único que yo podía pensar era en quién será este villanazo de lujo. Ya no estaba pensando en el disfrute de la película, los amigos que me acompañarían, si era 3D o 2D, qué pasaría, cómo se reuniría el equipo, cómo interactuaría el equipo, qué iba a ser Loki. O sea, no estaba pensando en nada excepto quién sería este villanazo de lujo. Yo obviamente llegué a la conclusión errónea, afortunadamente, de que iba a ser el regreso del Red Skull. Porque como todos sabemos, el Red Skull desaparece al final de Captain America: The First Avenger. Y hasta el día de hoy no ha regresado. Dije yo, ¿qué tal si él adquiere poder absoluto o una gran parte del poder del Tesseract? Y él es el que es el villano detrás de las escenas. O, aunque no sea el villano detrás de las escenas y que el único villano sea Loki, que adquiere poder de alguna manera u otra, al final de la película reaparece el Red Skull, ¿no? Yo no sabía qué iba a pasar, pero me súper enojé. Le escribí un correo, bueno, diciéndole hasta de qué se iba a morir. Lo bloqueé de Facebook. Le dije que nunca más me voy a escribir. Hablé al programa, porque en ese momento era un miércoles y Lorna estaba poniendo el podcast de Desde la Baticueva. Le pedí a Lorna que interrumpiera unos minutos el podcast para que yo pudiera, para que me pudiera enlazar telefónicamente y yo pudiera decir que estaba yo enojadísimo porque este Sopenco llamado Antonio me había arruinado la película. Iba a ver la película en unos 2 días, pero este bruto ya me había quitado todo el disfrute que iba a tener de la película. Le pedí a la gente que por favor no me mandara nada en relación a spoilers. Y listo, ¿no? Estuve haciendo berrinche el resto de los días. Llegué a ver la película y no me gustó. Y no es que no me haya gustado la película en sí, es que no pude disfrutar la película porque solo estaba pensando en quién será el maldito villanazo de lujo. Y finalmente es Thanos, y no me entusiasmé tanto porque fuera Thanos, porque ya me habían matado la idea de que iba a ser un villano. Yo no quería saber absolutamente nada, ¿no? Y resulta que la vi una segunda vez y no la disfruté. Ya finalmente la tercera vez ya la disfruté un poquito más. Y ya compré el DVD y pues ya lo pude ver múltiples veces y ya pude disfrutar la película por lo que es. No es mi favorita del universo cinematográfico de Marvel, pero me gusta bastante. Pero este chico me arruinó el disfrute. Y parece que si todos los planetas estaban alineados para arruinarme el final de Avengers 2, la era de Ultron. Porque un día estaba contestando, como suelo hacer, el Twitter del programa, que es, como todos ustedes saben, es @comicmaniamx, y un chico llamado Luis Navarrete agarra y me manda, oye Joey, ¿tú crees que esto sea verdad o es mentira? Y me manda el final falso de Avengers, la era de Ultron, y es como que no puede ser, no. Entonces, obviamente le contesté rápidamente diciéndole que no estaba interesado en ver el final, pero sin querer vi que aparecía el Hombre Araña. Para las personas que no sepan, ya vi la película y ese trailer donde aparece el Hombre Araña junto a la torre de los Avengers. Es falso, totalmente falso. Está muy bien hecho, o sea, digo, le metieron muchas ganas para hacer el trailer falso, para hacer que se vea todo lleno de lluvia y que no se vea claro y que se vea de un lado. O sea, le metieron muchas ganas para que ese trailer se vea falso y se vea muy real, a pesar de que es falso. Pero me lo mandé y me enojé, dije yo. Me súper enojé, ¿no? Y le dije, por favor, no me vuelvas a hacer eso, no me interesa, lo hablamos después. Después de que vea la película, discutimos qué onda, ¿no? Pues otro chavo agarra y me escribe: oye, ¿qué onda, Joey? ¿Tú crees que maten a algún Avenger en la película? Y es así como que, no, no quiero ni pensar si van a matar o no van a matar a un Avenger en la película, porque entonces no voy a disfrutar la película, solo voy a estar diciendo, a ver, ¿a quién le toca? ¿Al Capitán América? No, porque él tiene su película. ¿A Thor? No, porque tiene su película. Ah, pero Iron Man ya no quiere trabajar. Bueno, Robert Downey Jr. ya no quiere ser Tony Stark porque ya está quedando muy viejo. ¿Qué tal si matan a Tony y pues se queda Rhodey? Total, sigue siendo un hombre en armadura. ¿O qué tal si matan a Scarlett Johansson? ¿Cómo se llama? A la Black Widow. Y pues dudo que maten a los dos nuevos personajes porque acaban de entrar. O sea, no creo que maten a Quicksilver ni a Scarlet Witch. Entonces solo estaba pensando en eso. Y no podía pensar en nada más. ¿Qué tal si matan a Hawkeye? Hawkeye no tiene película propia. O sea, digo, estaba pensando en todo eso en vez de estar pensando en la película. Entonces dije, ¿sabes qué? No sé, lo discutimos después. Pero yo creo que nadie va a morir. Y ahí lo dejamos, ¿no? Y después mi buen amigo José Miguel Alba Marquina agarra y me dice: oye, Joby, no sé si ya sabías, pero hay un tráiler falso del final de los Avengers, pero este es el real. Y es como que no. Obviamente borré la conversación y dije, es que no puede ser que constantemente todo el mundo me quiere revelar el final cuando no quiero saber el final. Entonces dije, mientras más pronto vea la película, mejor. Yo estaba preparado para que el miércoles, así, no entrar a Facebook, no checar Twitter, o sea, no hacer nada, cerrar todos mis medios sociales, ¿no? Todo, para que de esa manera nadie me revelara nada. Afortunadamente, Bernardo Soto, mi buen amigo, ahora mi buen amigo, Bernardo Soto, me invitó a la función de prensa. Pude ir a la función de prensa a las 6, entonces solo desde que me levanté, que me levanté bien tarde, me levanté a las 11 de la tarde, digo, 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde traté de evitar todo lo que era Facebook y Twitter y todo lo demás, y ya vi la película, entonces ya nadie me podía revelar nada, entonces de ahí hicimos un programa, Bernardo y yo, que duró en total 1 hora 40 minutos, que está lleno de spoilers. Y de hecho lo voy a poner después de esto. Esto que voy a hacer ahorita van a ser solo, voy a acaparar solo 50 minutos de su vida, donde voy a hablar de las preguntas que hemos recibido ahorita, algunas cosillas acerca de Ultron para las personas que no están como que informadas acerca de nuestro buen amigo Ultron. Mencionaré lo que he visto en Flash, en Gotham y obviamente en Arrow, los últimos programas. Nomás voy a matar unos 50 minutos, bueno, de hecho ya un poquito menos, porque ya me eché 10 minutos contando acerca de spoilers. Entonces voy a matar estos 40 minutos o algo así. Y después de eso viene mi reseña y la reseña de Bernardo de Avengers 2 o Avengers Age of Ultron. ¿Ok? Revelamos todo. Hay spoilers de principio a fin. No paran los spoilers. Contamos todo. No vamos por la historia uno por uno, parte por parte, y primero pasa esto, después pasa esto. Nomás contamos más o menos qué pasa y nos vamos a lo específico. Decimos todo de la película. Si no han visto la película, no escuchen nuestra reseña porque está llena de spoilers. Si ya vieron la película, chequen la reseña para que ustedes digan qué les gustó, qué no les gustó, porque el miércoles creo que le vamos a dedicar todo el programa a, obviamente, Age of Ultron, porque me imagino que a muchos de ustedes les va a gustar, a muchos de ustedes no les va a gustar. A mí personalmente me encantó. Lo de mi más alta recomendación es mejor, pero mucho, no un poquito mejor, mucho mejor que Avengers 1. Está al nivel de Capitán América 2. Está al nivel de Iron Man 1. O sea, es una de las mejores películas de Marvel. Eso es, en serio, está increíble. Guardianes de la Galaxia no le llega a esta película. Guardianes de la Galaxia fue muy divertida, muy graciosa, pero esta está en otros niveles. No solo por el nivel de acción, que es acción imparable, que es constante y fuerte y ruidosa y no, invencible todo. El respeto que le dan a todos y cada uno de los personajes es increíble. Y me refiero al respeto de que a cada uno de ellos le dan su momento. Porque de vez en cuando tienes tan retacado tus espacios, por decir, no sé si ustedes recuerdan esta película del Señor de los Anillos, eran 9 personajes protagónicos. Entonces, pues, o sea, es muy difícil balancear a tantos personajes en pantalla. Más o menos lo logra en la primera Peter Jackson, en la 2 sin duda sí lo logra, en la 3 más o menos lo logra. Entonces, es una película buena, es una serie de películas buenas. El problema es que la tienes que ver de la primera a la tercera, todo juntito, porque si nomás las ves, estén sueltas, no tienen como que mucha coherencia o cohesión. Y lo padre de esta película es que sí estamos igual manejando a 9 personajes principales. Vamos a ir por la cuenta. Tenemos a los 6 Avengers, que ya todos conocemos, que son Hulk, Black Widow, Captain America, Iron Man, Thor y Hawkeye. Tenemos a los 6 iniciales. Entran 2 personajes nuevos, que son Quicksilver y Scarlet Witch. Entonces ya tenemos que son 6, 7, 8. Y si nos vamos a 9, si contamos a Ultron. Porque de alguna manera hay que presentar a Ultron, darle el desarrollo a Ultron, y Ultron es tu antagónico. Entonces tenemos 9 personajes, ¿no? Tenemos a 6 personajes que son los protagónicos, tenemos a un personaje que es tu antagónico y tenemos a 2 personajes que son de apoyo, que ellos van a decidir de qué lado se van. Entonces contamos todo lo que pasa con los personajes, los momentos importantes de los personajes, lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó, y lo que menos nos gustó son cosas tan fanboyescas que no cuentan. O sea, Bernardo solo tiene un pero, un solo pero ese pero es por su fanboy, pero funciona en la película. Lo que sucede en la película, Bernardo no le gustó, pero funciona para la película. Y en mi caso es exactamente lo mismo. Hay algo que jamás va a poder estar en las películas. Para el resto de las películas de Marvel, esto jamás va a poder suceder. Y que no suceda, a mí me molesta. Pero no le molesta absolutamente nadie más en todo el universo. Entonces no creo que sea un gran problema. No voy a revelarlo ahorita. Ya está revelado después en nuestra reseña spoilera. Entonces ahí se resolverá todo. Pero lo que les tengo que decir es, vayan a ver la película, les va a gustar muchísimo. Traten de evitar spoilers. Y también lo más importante es todas las teorías de internet, todas y cada una, todas las especulaciones locas, todas las ideas de qué iba a pasar y qué no iba a pasar y qué iba, se iba a incluir y qué no se iba a incluir, todo eso está total y completamente erróneo. Entonces, si no hicieron caso a ningún lado, qué bueno que no hicieron caso a ningún lado, porque no tenían por qué hacer caso. No tenía nadie en ningún momento les informó algo que en serio valiera la pena. Y vamos a ver, tenemos muy pocas preguntas, muchísimas, muy, muy, muy, muy, muy pocas. Casi ni merecen ser leídas ahorita, porque no sé si tenga tiempo de cubrirlas todas. Pero trataré de cubrirlas, porque ¿sabes qué? Si me paso más de 50 minutos, no importa, porque como este es un podcast, no tenemos que estar limitados a las 2 horas y media. Pero ahí les va. Tenemos una pregunta del luchador. Diré su nombre y espero por todos los santos que no sea un troll. El luchador macizo. Y tenemos 2 preguntas que tenemos en nuestro correo electrónico. Responderé esas 3 preguntas y ya terminaré esto y nos iremos a la reseña. Ahí les va. Luchador Macizo nos dice lo siguiente. Hola, esto siempre para mí había sido un rumor, pero encontré con este tráiler sobre un documental sobre la película de Superman que iba o hizo Tim Burton. Además, lo que dice este tráiler, ¿sabes algo del proyecto fallido? Saludos, no soy un troll. Mi querido luchador macizo, esto fue lo que pasó. Te voy a contar toda la historia y verás qué es lo que sucede. Salió la película de Superman 4, ahí por el 84, 83, 84, Superman 4, La búsqueda de la paz. Está muy mala la película. La primera película que salió en el 78, Superman, la película de Richard Donner, es genial. Tiene algunos momentos que no encajan perfectamente con mi visión de lo que debe de ser Superman, pero es muy buena la película. A mí me gusta mucho. ¿Crees que un hombre podrá volar? Christopher Reeve es el mejor Superman que jamás ha existido. Me gusta mucho Henry Cavill. Me gusta mucho Brandon Routh como Ray Palmer, el átomo. No como Superman. Pero digo, me cae bien como actor, no es una mala persona. Pero Christopher Reeve es Superman. Punto. La segunda película igual tiene algunos errores, algunas cosas en las que estoy en contra de. Primera vez que Superman mata en el cine, curiosamente, Christopher Reeve en Superman 2. Pero es buena película, la película es muy divertida, tiene momentos muy buenos, está muy bien lograda, buenos efectos especiales. Está hecha por 2 directores, entonces hay un cierto nivel de desbalance, pero funciona. La tercera película es odiada en general porque le metieron mucha comedia y dejaron que Richard Pryor sea casi casi el personaje más importante de la película y no Superman. A mí me gusta. No la voy a defender, excepto diciendo que dentro de lo malo o lo bueno que puede tener la película, a mí me divierte. Me gustó que el villano no sea Lex Luthor. Me gustó el personaje de Richard Pryor. Creo que, aunque le mete mucha comedia, lo sabe balancear bastante bien. Christopher Reeve, para variar, está increíble como Superman. Me gusta, para las personas que no sepan lo que sucede en la tercera película de Superman. Superman es corrompido por su lado malo. Larga historia. Y vemos a un Superman malo, a un Superman amoral, a un Superman agresivo, a un Superman que no le importa nada excepto su propio beneficio. Y me encanta porque poco a poco su traje se empieza a tornar más oscuro porque ya es malo. Hasta su tono de piel empieza a ponerse más oscuro, le empieza a salir un poquito de barbita porque ya no le interesa, ¿cómo se llama?, arreglarse bien. Y es muy similar a lo que sucede en Spider-Man 3, cuando Peter Parker es corrompido por su lado malo. Pero curiosamente, el director, se me olvida quién es el director de. Creo que es Richard Lester, pero no tome mi palabra. Se me olvida el director de Superman 3, pero curiosamente supo dirigir muy bien a Christopher Reeve para que esta versión mala de Superman funcione mucho mejor que la versión mala de Peter Parker, ¿no? Y resulta que Christopher Reeve creo que es igual de buen actor que Tobey Maguire. No más que en este caso, Tobey Maguire como que se fue muy a la comedia y Superman se fue. Oh, en este caso. Ah, sí, mira, sí fue Richard Lester, el director de Superman 3. En este caso, Christopher Reeve no se fue a la comedia cuando se volvió un Superman malo. Se fue muy como a lo trágico, ¿no? De qué sería Superman villano, o un Superman amoral, o un Superman agresivo. Y es excelente. Y de hecho hay un momento donde el lado bueno y el lado malo de Superman se enfrentan. En la película lo demuestran con un enfrentamiento físico. Yo decido, o al menos mi manera de interpretar esa escena, es que todo sucede en el psique de Superman. Pero para la audiencia lo vemos como si Superman se dividiera en dos y su lado bueno y su lado malo se enfrentaran. Y está muy bien realizada esa escena, está muy bien actuada la escena, funciona muy bien la escena. Entonces yo creo que, a pesar de todos los problemas que la gente le pone a esta película y que no es una de las películas más queridas de Superman, creo que funciona. Y está al nivel de la 2, al menos para mí. La 4 no hay cómo ayudarla. La dirige Sidney J. Furie, no sé quién es, creo que nunca volvió a dirigir otra película. Está basada en una idea de Christopher Reeve, que Superman trae la paz al mundo. La película sale, efectivamente, ahorita les digo, en el 87. ¡Wow! Yo pensé que en el 84, donde todas las cosas eran un poquito más, sería la palabra, un poquito más inocentes. Salió en el 87, no tiene ninguna, no tiene manera de decir, ups, no sabemos hacer mejores películas, porque 2 años después sale la de Batman, de Tim Burton, que es una excelente película. Al menos, visualmente, y a nivel de entender que el personaje funciona mejor dentro de un entorno gótico que de un entorno neón, ¿no? Y curiosamente, Superman 4, como que el director no entendió bien quién era Superman. Los escritores, que está basado en una historia de Christopher Reeve, los escritores como que no entendieron bien cómo contar una historia de Superman. Y la historia está llena de agujeros. Obviamente, Lex Luthor vuelve a ser el villano. La gente que lo rodea son una bola de idiotas. O sea, el chico que sale que hace de Alan en Two and a Half Men, él hace del asistente de Lex Luthor. Y por favor, o sea, buen actor el chico, pero pues nada que ver en esta película. Y hay una idea que puede funcionar, que no funciona. Y es básicamente crean un clon de Superman con poderes nucleares para que Superman se pelee contra alguien igual de poderoso que él, nomás que malo. Pero el actor que interpreta al hombre nuclear es muy mal actor. No se ve físicamente imponente. El traje que tiene está ridículo. El corte de cabello que tiene es demasiado ochentero para servir. El enfrentamiento es ridículo. Los efectos especiales se ven estúpidos. La idea de que Superman, de manera, creo que la palabra es impune, pueda ir a todas las partes del planeta, robarse todas las armas nucleares y lanzarlas al sol, no creo que ningún gobierno permitiría que una persona como Superman tomara pues la ley bajo sus propias manos y decidir qué es lo que van a hacer. O sea, yo creo que los Estados Unidos podría permitir que Superman le quitara todas sus armas nucleares, porque hay una asociación entre los Estados Unidos y Superman. Pero no creo que, no sé, en este momento Rusia en ese momento, o la Unión Soviética, como lo quieran ver, la Unión Soviética tenía un odio total contra los Estados Unidos y no iba a permitir que el superhombre que está asociado con los Estados Unidos vaya a Rusia o a la Unión Soviética y le quite todo su armamento nuclear. Sería ridículo, ¿no? Olvídate de que los dejaría sin defensa. Son millones y millones pues en el caso de la Unión Soviética, rublos. En inglés es rubles. Serían muchísimos, muchísimos que le estaría robando su román para lanzarlos al sol. Entonces, no sé, no funciona. La película es muy mala, horripilante. Y después de eso, desde el 87 no sabían qué hacer con Superman. En el 89 sale la película de Batman. Y funciona tan bien, a pesar de que no es la mejor película de Batman. La mejor película de Batman, obviamente, es Batman Begins, seguida inmediatamente por Dark Knight Rises. Perdón, por Dark Knight y después por Dark Knight Rises. O sea, yo sé que a mucha gente le gusta más Dark Knight que Batman Begins, pero a mí me encanta Batman Begins porque las historias de origen siempre han sido más favoritas. Pero bueno, resulta que sale esta película de Batman y pega tanto que la gente dice, hay que hacer otra película de Superman. Y empiezan a buscar cómo hacer otra película de Superman para quitarle a la gente el mal sabor de boca de Superman 4. Y se les ocurren varias ideas. Había una llamada La muerte de Superman. Se hizo el guión y nunca se llevó a cabo. Se hizo una llamada Superman Lives, que el guión lo hace Kevin Smith, el guionista, director de Clerks, de Mallrats, de Chasing Amy, una de mis películas favoritas. ¿Qué otra película más? Dogma, que es una de mis películas más odiadas, junto con Mallrats, que son malísimas las dos. Red State, que acaba de ser, que también es muy mala. Couple of Dick, no, esta, ¿cómo se llamó? Originalmente se iba a llamar Couple of Dicks, pero le cambiaron el nombre, que es con Bruce Willis. La película es malísima. Es tan mala que solo con el trailer sabía que era malísima y no la vi. Pero bueno, Kevin Smith escribe el guión. Estaba lista para ser producida. Tim Burton es contratado para dirigir la película. Trae a Nicolas Cage para ser el nuevo Superman. Nicolas Cage, o sea, Tim Burton tiene una idea de los superhéroes muy extraña. Michael Keaton, un hombre de 70 años haciendo de Batman. Y Nicolas Cage, un hombre que no le quitas lo italiano del rostro de ninguna manera, va a interpretar a un hombre extraterrestre. Digo, tiene la habilidad actoral para hacerlo, pero no tiene la imagen física para interpretar ni a Clark Kent y mucho menos a Superman, siendo que la idea es que Superman debe parecerse un chico de Kansas. Tom Welling sería como que el ejemplo perfecto de cómo se debería de ver un joven Clark Kent. Christopher Reeve es un perfecto ejemplo de cómo se debería de ver un Superman ya grandecito. Y honestamente no creo que Nicolas Cage encaje en ninguno de los dos lados. Pero bueno, la película finalmente, al final de cuentas, no se hace. Salió otro proyecto que lo iba a dirigir Wolfgang Petersen. Y iba a ser Superman contra Batman. Creo que Josh Hartnett iba a interpretar a Batman o algo así. Y después no se hizo eso. Pues iba a ser otro proyecto llamado Superman Flyby, que lo iba a hacer J.J. Abrams, que tampoco se hizo. Y después Superman Flyby se transformó en Superman Returns, dirigida por Bryan Singer con Brandon Routh, que, digamos, igual no es una gran película. Tiene algunas cosas buenas, pero no es una gran película. Es muy lenta, muy oscura, el traje está horrible, no dejan que hable para nada Brandon Routh, como que no tienen confianza en sus habilidades actorales, y el chico está mudo durante toda la película. Que tenga un hijo con Luisa Lane se me hizo tonto, que fue una continuación de Superman 2 se me hizo muy tonto. Y después ya finalmente vino esta brillante película llamada Man of Steel, que a mí me encanta, y curiosamente cada vez parece que solo a mí me encanta y a nadie más, pero a mí me gusta bastante. Pero bueno, retomando, lo que pasó fue que de todas las versiones de Superman que te acabo de mencionar, la que más cercana estuvo a ser producida fue la escrita por Kevin Smith, que iba a ser dirigida, o alguna versión de ella iba a ser dirigida por Tim Burton, ¿ok? Superman Lives. La iba a producir John Peters. John Peters fue el productor de Batman. Él tenía algunas ideas de cómo debería ser Superman. Kevin Smith tenía algunas ideas de cómo debería ser Superman. Obviamente, Tim Burton tenía algunas ideas de cómo debería ser Superman. Sus escritores también. Y Nicolas Cage también. La historia comienza de la siguiente manera. John Peters pide un guión de Superman. El guión de Superman se hace. Cuando va Kevin Smith a una junta con Warner Brothers para empezar a trabajar con Warner Brothers, le dicen: tenemos estas opciones de guiones que queremos que tú hagas o que tú continúes, porque habían algunos guiones que estaban como que estancados. Y le comentan que uno de los guiones que tienen estancados es la próxima película de Superman. Él pide leer el guión, lo lee, les comenta que es el peor guión que jamás había leído en su vida, porque es básicamente una película de Superman al estilo de Batman del 66. Y lo que termina sucediendo es que le dicen: bueno, si tú crees que el guión está tan malo, ¿por qué no escribes tú una mejor versión? Lo cual dice Kevin Smith: me parece perfecto, acepto el trabajo y procede a escribir una versión. Yo ya leí, gracias a mi buen amigo Beto Calvo, que lo consiguió en internet y me sacó unas copias, ya leí el tratamiento de Kevin Smith, eran como 80 páginas, ¿ok? Dentro del tratamiento le pidieron que tres cosas tenían que suceder, lo cual él siguió más o menos. John Peters le dijo: me caes bien, quiero que hagas el guión, pero hay tres estipulaciones. Primero, no quiero ver a Superman volar. ¿Ok? No quería que Superman volara, porque sentía que se veía muy ridículo Superman volando. Y estamos de acuerdo que ya de entrada, o sea, Superman tiene que volar. Es el hombre del mañana. Es más rápido que una bala. O sea, no sé, puede correr, sí, puede brincar también. Pero tuvimos 10 temporadas de Superman brincando y corriendo rápido en Smallville. Y honestamente, no sé ustedes, pero yo cada semana quería que por favor lo dejaran volar. Porque Superman tiene que volar. Es parte de lo que lo hace Superman. O sea, digo, yo sé, en Action Comics número 1 no volaba y por muchos años no volaba. Hasta que finalmente sale la serie animada de Max Fleischer y le pidieron a DC que se podían permitir que el personaje volara porque era mucho más fácil animar a un hombre volando que a un hombre saltando. DC acepta, permiten que vuele en la caricatura, empieza a volar en los cómics y ya se vuelve algo que es parte del personaje de Superman. Ya ver a Superman brincar se me hace ridículo. Lo acabamos de ver en Action Comics número 1 de Grant Morrison y es bastante torpe. Ya, como que en el subconsciente universal, Superman vuela. Que John Peters no haya entendido eso, hay problemas. Y los problemas se aumentan cuando le dice: no quiero que utilice ese traje. El traje se ve muy gay. Palabras exactas de John Peters. El traje azul con rojo y algunos vivos amarillos, con ese símbolo tan precioso que todos lo conocíamos como una S y ahora descubrimos que ese símbolo significa esperanza. Lo único que les tengo que decir es que alguien vea ese traje y diga: no, no funciona, no es lo que yo quiero ver en mi superhéroe. Sabemos que no conoce al superhéroe y que no debería de producir una película con ese superhéroe. Y ya su tercera estipulación es que al final se enfrentara a Superman con una araña gigante. Nuestro buen amigo Kevin Smith dice: en serio, ¿por qué una araña gigante? Y según Kevin Peters, perdón, John Peters, dijo que él quería una escena estilo King Kong, de cuando se abren unas puertas gigantescas y sale un monstruo de esas puertas. Y él opta que sea una araña, porque según él había visto en algún documental acerca de insectos, en el universo de los insectos o de los arácnidos, la araña es el más feroz. Entonces quería que apareciera una araña gigantesca en el acto final. Le parece bien a Kevin Smith y lo que trata de hacer es que nunca ves a Superman volar. Literalmente nomás lo ves ir tan rápido por toda la ciudad de Metrópolis que lo que termina sucediendo es que solo ves como que en inglés dice blur, como ves una figura volar tan rápido que nomás ves una raya roja y azul, pero no literalmente lo ves a él. Después de que él muere, el resto de la película, que muere muy al principio, el resto de la película tiene un traje negro para que el traje sea mucho más más interesante para John Peters, mucho más Batman para John Peters, y que no sea tan gay, para que John Peters no se esté quejando de que el traje azul con rojo es muy feo. Y al final obviamente se pelea contra una araña gigantesca, que no le dicen araña, sino que es una Thanagarian Snare Beast, que es una araña extraterrestre que viene del planeta Thanagar, donde vienen Hawkman y Hawkgirl. Resulta que el villano de esta película no es... Luthor está involucrado por ahí, pero también está Brainiac. Brainiac es el villano más importante. Aparentemente creo que Luthor lo llama, Brainiac llega a la Tierra, ve que Superman está en la Tierra, lo reconoce como el último kryptoniano, crea una criatura llamada Doomsday, manda a Doomsday a matar a Superman. Superman y Doomsday se matan. A Superman se va a recuperar a la Fortaleza de la Soledad, como sucede en los cómics. Luthor trata de tomar control del mundo. Creo que hay algún tipo de interacción con Lex Luthor por ahí. Superman regresa a la vida, utiliza el traje negro, porque después de su muerte sus células ya no tienen energía, y tiene que utilizar el traje para jalar energía del sol, y de esa manera pueda enfrentarse contra Brainiac, contra Luthor, creo que otra vez contra Doomsday, o si no contra Doomsday, contra la araña gigantesca, y eventualmente derrota a Luthor, ¿ok? Por ahí hay un momento, no sé si fue en este guión o en el guión que sigue, donde Luthor y Brainiac unen fuerzas, unen mentes y se convierten en, Dios mío, Lutiac. Pero bueno, este guión funciona lo suficientemente bien para empezar a mostrárselo a directores. Acepta dirigir la película Tim Burton. Pide que su ¿cómo se llama? Que su Superman sea Nicolas Cage. Nicolas Cage, que es fan de cómics, acepta. De hecho, su hijo se llama Kal-El. Acepta. Y Nicolas Cage y Tim Burton empiezan a platicar de qué Superman les gustaría ver. Despiden a Kevin Smith, se quedan con su guión, y los escritores de Tim Burton que han trabajado con él en otros proyectos empiezan a trabajar sobre el guión de Kevin Smith. Y sí, Luthor se queda como uno de los villanos, es el villano secundario, tienes a Brainiac como el villano primario, tienes a Doomsday, tienes el traje negro, tienes este traje que absorbe energía solar que le ayuda a Nicolas Cage, etcétera, etcétera. Y empieza a avanzar mucho todo este proceso de planeación, lo que le llaman preproducción. Se hacen los trajes, se hacen pruebas de video, se hacen más trajes, se hacen dibujos conceptuales de cómo se vería la nave de Brainiac, cómo se vería Brainiac, cómo se verían los asistentes de Brainiac, cómo se vería la araña gigantesca. Se gastan millones y millones de dólares en todo lo que es la preproducción, en todo lo que son los salarios, porque a Nicolas Cage le tienes que pagar por ir a hacer prueba de vestuario, le tienes que pagar por ir a hacer ensayos, por hacer lectura de guión, también le tienes que pagar a los escritores por hacer las diferentes versiones del guión, y había firmado, según dice Kevin Smith, había firmado Tim Burton algo que se llama Pay or Play Deal, por como 5 millones. Él recibe 5 millones de dólares de entrada. Si la película se hace, ya tiene sus 5 millones. Si la película no se hace, él se lleva sus 5 millones por haber perdido 6 meses de su vida, un año de su vida, en la preproducción de la película. ¿Ok? Bueno, se hizo todo esto, y después de que se hizo todo esto, la película es cancelada, y después ya viene el próximo proyecto, que es Flyby, donde gastan otras toneladas de dinero, y finalmente Superman Returns. Entonces, esta película quedó solo como una historia curiosa que Kevin Smith cuenta cada vez que le preguntan. De hecho, si te metes a YouTube y pones Kevin Smith Superman, aparecen varios videos, de hecho, y aparece un video con subtítulos en español, donde él cuenta toda la historia que te acabo de contar. ¿Okay? Lo que sucede es que eso intrigó a muchas personas. Un chico que es director y también hace documentales, le interesó tanto que lanzó una campaña en Kickstarter para que la gente donara dinero, para que él consiguiera como $1,000,000 para hacer el documental de la película que nunca se hizo de Superman. Entonces él consiguió el dinero a través de Kickstarter y logró financiar su proyecto. El proyecto ahorita está en edición, y lo que hizo fue lo siguiente: consiguió entrevistas con Kevin Smith, con Nicolas Cage, con Tim Burton, con John Peters y con todo el resto del personal involucrado en lo que llaman el development o en la producción de esta película que te menciono, que se llama Superman Lives. Consiguió, te digo, todas estas entrevistas y consiguió todo el detrás de las escenas, todas las cosas que se grabaron con los trajes, con los diseños de los personajes, todo eso lo consiguió. Y también consiguió todos los sketches, todo lo que tenga que ver con la película lo consiguió. Lo unió en este documental que ahorita se está editando, y ya cuando se termine de editar lo sacará a las salas de cine. No va a llegar a México, te lo puedo garantizar. No hay manera ni posibilidad que el documental llegue a México. Los documentales en general es muy difícil que lleguen a México. Lo que te puedo garantizar es que vas a poder comprarlo en línea, ya sea por Amazon o cualquier otro de sus servicios de línea, ya sea en versión digital que nomás te llegue a tu casa, o comprarte el DVD tal cual. Va a llegar sin duda a Netflix y posiblemente, no, creo que sí va a llegar también a iTunes. Obviamente en todas las versiones americanas va a llegar primero y eventualmente llegará a las versiones mexicanas. Ponte muy atento a IMDb para que veas cuándo sale el documental, pero de eso se trata el documental. La historia de la película que jamás fue hecha de Superman, pero que según dice el chavo, el guion original de Kevin Smith es bastante cercano a los cómics. Porque Kevin Smith es un escritor de cómics y es fan de cómics. Entonces como que tiene una idea muy clara de cómo debería ser Superman. En el caso muy particular de todos los escritores de Tim Burton, no tiene ni la menor idea de quién es Superman. Entonces lo más seguro es que está loquísimo el guión. Entonces pues tengo yo también mucha curiosidad de ver qué es lo que nos va a revelar este documental. Ya lo veremos. Y bueno, esa es tu respuesta a tu pregunta, mi querido luchador macizo. Y aquí tenemos una pregunta de Fernando Vildoso, que es larguísima, está llena de preguntas y comentarios. Vamos a leerlos lentamente y ver cuáles son sus preguntas y comentarios. Dice: Joey, espero que estés bien. He escuchado los últimos programas y lamentablemente muy tarde escuché lo de Batman Eternal, por lo que ya compré los números que se sacaron en España del tomo 1 al 7, o sea, los primeros 28 números. Pues mira, mi opinión es que Batman Eternal es bastante malito. Quien quita tú lo lees y te gusta mucho, entonces léelo y pues tú me dirás si es bueno o es malo. Preguntas: ¿qué te pareció el nuevo Joker de Leto? El look, porque la interpretación hay que esperar. A mí hasta cierto punto me gustó, pero lo encontré muy recargado de cosas. Tatuajes en este caso son unos pocos, en este caso unos pocos menos, creo que estaría mejor. Buena pregunta. No me gusta en lo más mínimo el look de Jared Leto, en lo más mínimo. Creo que él es buen actor, me ha gustado en algunas películas, me gustó en la de Dallas Buyers Club, me gustó muchísimo en Requiem for a Dream. Creo que es un actor con algo de talento, creo que es alguien que está listo para modificar su cuerpo y cambiarlo, como lo hizo en capítulo 27, cuando interpreta al asesino de John Lennon, que tuvo que subir muchísimo de peso, subió como unos 50 kilos o algo así para verse como que es Mark David Chapman. Pero resulta que en el caso del Joker estoy en total desacuerdo con su look. No, obviamente no fue él el que decidió el look, sino obviamente el director, creo que se llama David Ayer el director, y creo que están totalmente equivocados. El color del cuerpo, que sea un tono pálido de piel, me parece perfecto. El que sea que tenga cabello corto me parece perfecto también, y que tenga el cabello verde obviamente es totalmente atinado. El color negro alrededor de los ojos es bastante atinado, los labios rojos también es bastante atinado, pero todos y cada uno de los tatuajes no tiene nada que hacer en el cuerpo del Joker, y les voy a decir por qué. El Joker es un personaje muy elegante, así nos lo describen en los primeros cómics. Así lo vimos en la película del 89 de Tim Burton. A pesar de que está desalineado el maquillaje de Heath Ledger, a pesar de que tiene el cabello largo Heath Ledger, vean cómo se viste. Siempre se viste como un dandy, como un hombre bien vestido, como un caballero. Sí, con colores muy rimbombantes y muy locos que no combinan, pero funciona. Me gustó que utilice el cabello corto Jared Leto para que no se confunda con el Joker de Heath Ledger, que tenía el cabello largo. Me parece perfecto, pero les voy a decir por qué los tatuajes no funcionan. Primero que nada, en el caso muy particular del Joker, el impacto debe de ser su rostro, su cabello verde, su rostro blanco y sus labios rojos. Ese debe ser el impacto, es lo único que te debe de interesar. si lo retacas de tatuajes, estás viendo los tatuajes, no estás viendo el personaje. Él adopta el Joker como su identidad porque su rostro se parece al de el naipe, al Joker del naipe. Entonces, por ende, él dice, yo soy el Joker, soy el que hará reír a todos, jajajaja, ¿no? Funciona bastante bien. Con ver su rostro es más que suficiente. Si vemos el rostro de Heath Ledger, lo único que le agregaron fueron las cicatrices, pero las cicatrices era para incrementar la sonrisa que también viene del cómic. Pero no era algo que te quitaba toda la atención, como te la quitará la cantidad de tatuajes que tiene, que están ridículos además. Bien. Y lo que no me gusta de los tatuajes es que son súper obvios. Son ridículamente, estúpidamente obvios. Por decir, en su antebrazo derecho tiene una gran sonrisa roja. O con una gran sonrisa con labios rojos. ¿Para qué tiene una sonrisa tatuada en el brazo cuando la sonrisa que debe de importar es su sonrisa? ¿Para qué ponerse otra sonrisa en el brazo? No tiene razón de ser. Tiene las palabras ja ja ja ja ja ja ja ja tatuada en el hombro izquierdo y en el antebrazo derecho. Si todos sabemos que lo que hace el guasón es reírse con el ja ja ja, ¿por qué lo tiene que tener tatuado? Lo va a decir. ¿Por qué lo tiene que tener tatuado? Después, en el pecho del lado derecho, tiene tatuado una calavera con un gorro de arlequín. La calavera en general siempre representa la muerte, y el sombrero de arlequín representa jocosidad y risa y comedia. ¿Para qué se tatúa algo que él ya representa? El Joker representa comedia y muerte. ¿Para qué se va a tatuar algo que representa comedia y muerte? Ya sabes lo que representa el personaje. ¿Para qué lo vas a dejar más claro? Además, la película, por lo que yo veo, siendo que es el Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, van a haber muchas muertes, va a haber mucha sangre. Hay un personaje que se llama Deadshot, que mata medio mundo. Hay otro personaje que se llama Captain Boomerang, que mata medio mundo. Tenemos a un miembro de las Fuerzas Armadas, Rick Flag. Tenemos a Amanda Waller, que está lista para matar a quien sea con tal de conseguir sus propósitos. Y tenemos al Joker. Bueno, tenemos obviamente a Harley Quinn, que es una psicópata. Y tenemos al Joker, que es un asesino. La película no va a ser para niños. La película va a ser para adultos, para mayores de edad. Un mayor de edad, alguien de 15, 16, 18, 20, 23, 27, 30... creo que va a poder sacar la conclusión de que el Joker significa comedia y muerte. No lo tiene que tener tatuado en su pecho. Es ridículo. Peor aún, tiene un tatuaje en la mano que no alcanzo a ver qué es, pero aparentemente es otra sonrisa y nada que ver. Y peor aún, el peor de todos los tatuajes, es el tatuaje que tiene en la frente. De entrada, tatuajes en el rostro nunca me han encantado. Con todo respeto a Mike Tyson, el tatuaje que tiene en la cara se ve estúpido. Y el tatuaje que mucha gente tiene en la frente, no, de hecho hay una chica que se llama Michelle Bombshell McGee, una chica muy hermosa, un cuerpo precioso, y también hay otra que se llama Kat Von D, ambas muy hermosas niñas, tienen tatuajes en la cabeza, bueno, en el rostro, y se ven horribles. Vi una chica que es modelo, que sale en la del Quinto Elemento, que tiene un tatuaje en su cabeza, pero no en su rostro tal cual, no donde están sus ojos, donde está su frente, muy atrás, ¿no? Como que se rapó la cabeza, se hizo un tatuaje en la cabeza y se deja que crezca un poquito el cabello, y se ve bastante sexy, pero eso es en la cabeza, en la parte trasera, no de la frente para abajo, o sea, de la frente a donde está tus labios y ambos cachetes, ¿no? O debajo de los ojos. No creo que sean lugares óptimos para tatuaje, al menos para mí. Ponerle un tatuaje al Joker y se ve horrible. Y peor aún, el tatuaje de Damage, o sea, dañado. ¿Por qué no están especificando que el Joker está dañado? Va a ser, todo el mundo lo sabe. Y está muy obvio, ¿sabes? Algo del Joker, si es la película, que el hombre está dañado. ¿Por qué me lo tienen que especificar? O sea, cree el director que están estúpidos, como si no nos deletrea que el personaje está dañado. No lo vamos a entender. Digo, hay algunas personas que sacan la conclusión de que se está pareciendo al personaje de Max Cain, de Robert De Niro, en la película de Cabo de Miedo. El personaje entra sin ni un solo tatuaje a la cárcel, está como 15 años en prisión o algo así, y en esos 15 años se empieza a tatuar y tatuar y tatuar y tatuar, y se llena de tatuajes de pies a cabeza, bueno, del cuello para abajo, nada en el rostro, lo del cuello para abajo. Y se pone todos estos tatuajes que tienen mucho que ver con la venganza que él va a tomar contra el abogado que permitió que fuera a la cárcel. ¿Okay? Tiene todo el sentido del mundo, pero en el Joker carece de sentido. No, y menos es dañado. O sea, ¿por qué dañado? Todos sabemos que el Joker está dañado, que está totalmente orate y loco. O sea, si hubieran puesto la palabra crazy, también hubiera sido igual de ridículo. No es necesario, no para este personaje. También tenemos que recordar que el verdadero rostro del Guasón o del Joker se descubre cuando él cae en el ácido. Cae en el ácido, su piel se torna blanca, sus labios rojos, su cabello verde, y descubre su verdadera identidad. En el caso de la película de Dark Knight, recordarás que él era un miembro. En la primera película, Ra's al Ghul y Scarecrow lanzan un gas que deja a toda la gente que vive en los Narrows medio loco. En mi historia, de lo que pasa previo a Dark Knight, el Joker estaba en los Narrows, es expuesto a ese gas, y la locura que él ya tenía innata se torna totalmente a 1000%. Y el poquito de locura que él ya tenía se vuelve una locura gigantesca, toda gigantesca. Lo mismo que pasa en Killing Joke, en esta inmortal imagen de Brian Boland, cuando después de que el Red Hood, o el Joker como el Red Hood, cae en el ácido, cuando él sale del ácido y su rostro aparece, es su rostro ya de por vida, y la locura será su acompañante. Si su rostro verdadero es esa cara blanca, ¿para qué querrá destruirla con un tatuaje que diga damaged? No es necesario. Y todos los tatuajes nomás le quitan atención a su sonrisa y a su mirada. Al igual que su boca está llena de metal, alguien saca la conclusión de que después de tantas peleas contra Batman, le han roto varios dientes. Está bien, totalmente de acuerdo. Pero él conoce a varios contactos en el bajo mundo, puede conseguir todo el dinero que él quiera, y creo que él se repararía los dientes con porcelana para que su sonrisa siga siendo hermosa. Yo no creo que él permitiría que su sonrisa se vea así. Entonces, yo creo que la interpretación de Jared Leto va a ser muy interesante y va a ser muy divertida, especialmente porque es un loco rodeado de asesinos, puede ser muy divertido. Pero esa imagen creo y espero que haya sido solo para esa foto, y en la película veamos un Joker más cercano al de los cómics, más cercano a la película que acaba de salir hace, creo que fue hace un año que salió, la de Attack on Arkham, o cuando se va, cuando es Batman Attack on Arkham, cuando va, es donde se enfoca mucho en el Suicide Squad. Espero que sea más o menos así la imagen del Joker y no como vimos en esas primeras imágenes. Desde aquí, sobre el tráiler de Batman y Superman, o tráiler de Batman contra Superman, me gustó, pero el tráiler me recordó al final de Superman Tierra 1 de Straczynski, cuando al final se le pregunta a las personas en las típicas encuestas de TV qué opinas de Superman, y las respuestas son muy variadas. Pues sí, tal cual, pero eso no solo te debería de remitir a Tierra 1 de Michael Straczynski. Deberías irte un poquito más atrás y leer Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. Durante todo el número 1, 2, 3 y 4, constantemente le están haciendo preguntas a la gente en la calle para ver qué opina de todo. Eso no fue idea de Michael Straczynski. El primero, al menos para que yo recuerde, que lo puso tal cual en un cómic fue Frank Miller. Y siempre es la idea de que tienes personas que ven a Batman como una salvación y otras personas que ven a Batman como un enemigo público. Y en este caso, en vez de hacerlo acerca de Batman, lo hacen acerca de Superman. Porque lo que va a hacer que Batman se salga de su retiro es Superman. Porque acaba de llegar algo que él no puede cuantificar al mundo, algo que él no puede entender. Entonces, él no sabe si Superman es un aliado o un enemigo. Entonces, tiene que enfrentarse a él para poder medirlo y saber quién es. Esto no me molesta porque en Man of Steel número 3 o número 4 de John Byrne, que fue la primera vez después de la crisis de Tierras Infinitas, cuando Superman y Batman se conocen o trabajan juntos, su team up es muy agresivo, porque son dos personas que no confían en uno en el otro aún y tienen que aprender a confiar en uno en uno de a confiar uno en el otro y aprender a ser amigos, ¿okay? Lo mismo sucede en la preciosa caricatura de Superman Batman World's Finest, donde Paul Dini y Bruce Timm, donde Batman y Superman se conocen y lo primero que hacen es enfrentarse físicamente para poder medirse y aprender a confiar en ellos, en uno en el otro. Entonces lo mismo va a pasar en la película de Batman contra Superman, se van a enfrentar para conocerse y confiar en uno en el otro. Y sí, lo que tú mencionas acerca de hacerle preguntas a las personas es muy parecido a Tierra 1 de Straczynski, pero también, aún más importante, es parecido a Batman The Dark Knight Returns. Y como todos sabemos, gran parte de la inspiración de Batman contra Superman viene de esta inmortal, inmortal historia, Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. Que curiosamente, la primera fue muy buena, The Dark Knight Strikes Again, igual de Frank Miller, es malísima. Y viene la tercera parte, que estoy seguro que va a ser igual de abominable que All Star Batman y Robin. Encontré el tráiler bueno y espero que sea una muy buena película. Encontré el tráiler de Batman contra Superman extraordinario y sé que será una brillante película. Si te hice caso y compré los recopilatorios de Ennis de Hellblazer, espero que te hayan gustado. Y comparto la opinión que tienes de Fables. Es muy buen cómic, es uno de los mejores cómics del mundo. Está muy bien hecho, está increíblemente divertido. Creo que fue muy largo. Creo que llegó hasta el número 150 o 125. Y creo que debió de terminar ahí por el número 90. Porque Bill Willingham tenía planeado que el cómic terminara ahí por el número 90. Pero fue tan un hit que le pidieron que lo continuara y él lo continuó, pero se nota que después del final que él ya había planeado, cae un poquito la historia. No mucho, pero sí cae la historia. Entonces yo lo dejé de comprar a este por los números 90, cuando ya logran tener el último enfrentamiento de las fábulas contra el adversario. Y después ya como que perdió mucho interés la serie para mí. Dice aquí, he comprado y leído solo los primeros 8 números, pero pronto compraré más. Es que la verdad compro o trato de comprar cada cierto tiempo cómic porque ya estoy en la recta final de mi carrera, estudio Derecho y Leyes, y debo concentrarme un poco más en eso. Bueno, tienes toda la razón, léelo y cómpralo, las cosas que puedas, cuando puedas, pero lo más importante es que compres las cosas buenas y no compres las cosas malas como Batman Eternal, que nomás vas a tirar tu dinero. Sobre Daredevil tengo Daredevil Yellow de Jeff Loeb y El Hombre Sin Miedo de Frank Miller, y son increíbles historias. ¿Sabes si esta historia que recomendaste de El Atallador Murdock está en español? Creo que te refieres a Battling Jack Murdock. No sé si está en español. En verdad no sé si está en español. Toda mi colección está en inglés. He tratado de mantener toda mi colección en inglés. No tengo absolutamente nada en español. Entonces, desafortunadamente no te podría informar a ciencia cierta si salió o no. Yo honestamente no sé si haya salido en español porque la única persona que es fan de esa serie soy yo. A nadie más se ha dado la oportunidad de leerla, creo que con solo una o dos excepciones de algunos de los escuchas de Comic Manía se han dado la tarea de leer Battling Jack Murdock y les ha gustado. Yo te recomiendo que la encuentres. Si no la puedes encontrar en español, trata de buscarla digital. Si bajas la aplicación de Marvel a tu tablet, de seguro puedes encontrar Battling Jack Murdock y bastante barato porque no creo que a mucha gente le guste, pero es un excelente compañero a Daredevil Yellow y Man Without Fear. Y sobre la serie, encontré increíbles las interpretaciones y cómo reflejaron el mundo de Daredevil, su similitud con el cómic, y bien el traje final no me gustó mucho, pero lo entendí como algo que es más práctico para el personaje a futuro. Amé que saldrá una segunda temporada y espero que salga en ella The Punisher, más que nada para que Matt vea ese lado de justicia más oscuro que él. En la serie estuvo por un momento tentado a pisar y que, perdón, que vea ese lado de la justicia más oscuro que él. En la serie estuvo por un momento tentado a pisar y viendo a Punisher como decir que no a ese camino. La última pregunta, ¿qué esperas de Age of Ultron? Bueno, vamos a regresar un poquito. En el caso de Daredevil, igual a mí me encantó la serie, es brillante la serie, es genial la serie, las actuaciones son increíbles, la dirección es genial, todo lo que es la ambientación es perfecta, la iluminación es exacta, los cómics de Frank Miller, todo me gustó. Y en serio, Foggy Nelson roba escena, el Charlie Cox como Matt Murdock es genial, Karen Page no es una simple damisela en peligro, sí es una damisela en peligro, pero tiene un poquito más de cosas interesantes por ahí, el actor que está interpretando a Ben Urich es genial, obviamente Kingpin de Vincent D'Onofrio es perfecto, la chica que interpreta a Vanessa, que también hace a la mamá de Kal-El en Man of Steel, excelente actriz y hace un excelente trabajo como Vanessa. Nadie tira la pelota, con la excepción de esta brillante actriz que aquí pues, no hace absolutamente nada, que interpreta Claire Temple, que se llama, ay maldita sea, ¿cómo se llama esta actriz? No puede ser que se me haya olvidado. Rosario Dawson es la única persona que para mis gustos no hace mucho en la serie, pero bueno, eso es algo menor. La serie me encantó, más que con ganas de ver a Punisher en la segunda temporada, tengo más ganas de ver a Iron Fist, su serie, y que haga algún team up con Daredevil, porque ambos son personajes muy muy gimnastas, muy hábiles, muy con gran dexteridad y movimiento, muy elegante. Entonces me gustaría mucho ver a Iron Fist en la serie. Totalmente de acuerdo que la armadura es funcional y práctica, pero no es tan bella. De hecho, su traje negro me terminó gustando más que su traje de Daredevil, pero era importante que tuviera un traje de Daredevil. Y creo que para estar más verosímil con la interpretación de los superhéroes en el universo real, que es más o menos el universo de Marvel, funciona la armadura. Para mal o bien, Capitán América es un super soldado, casi imposible de matar. Y si tú lo ves en todas las películas, tiene un traje parecido a una armadura. ¿Ok? Si vemos a Black Widow y vemos a Hawkeye, igual tienen trajes más prácticos que hermosos. ¿Ok? No tiene nada hermoso un traje, un leotardo totalmente negro de pies a cabeza como el de Black Widow, pero es muy funcional y práctico. Lo mismo con este traje. Después de ver que episodio tras episodio lo parten en dos, necesitaba algo para evitar que lo siguieran partiendo en dos, o sea, entre disparos y apuñalado y puñaladas y estrellas chinas, etcétera, etcétera, ya el nivel de heridas de Matt Murdock era total. Entonces yo creo que sí era necesario que utilizara una armadura. Me hubiera gustado que fuera una armadura más cercana al que utiliza Ben Affleck en la película de Daredevil, pero esta funciona bastante bien, tiene los cuernitos, tiene los colores, funciona perfecto. Y lo que me gustó fue que fueron en creciendo. Cuando él empieza la serie, pelea bien, pero no tan bien. Conforme va pasando el tiempo, empieza a pelear mejor. Y ya cuando recibe su traje, casi casi es como una prueba de fuego. En el momento que se pone el traje, su nivel de artista marcial mejora al 1000%. Entonces me encantó. Y en el caso de Punisher, ahí te confundes. Nuestro buen amigo Daredevil va por la justicia. Él defiende la ley en las mañanas como abogado y pelea por la justicia en las noches. Punisher jamás en su vida ha peleado ni por la ley ni por la justicia. La primera vez que él toma una arma, va a pelear la guerra más injusta que jamás ha existido en la faz de la Tierra, y es Vietnam. Los Estados Unidos se metieron a Vietnam para crear puro caos. Lo hicieron por dinero. No lo hicieron por justicia, ni porque lo que estaban haciendo era un acto de protección. Se metieron ahí a buscar pleitos y les fue muy, muy, muy mal por andar metiéndose con gente que no entendían. ¿Okay? Por eso esa guerra la perdieron de manera muy brutal. La primera vez que tomó un arma nuestro buen amigo Frank Castle es para pelear en la guerra de Vietnam, que es una guerra injusta. Entonces él no está peleando ni por la ley, ni por el orden, ni por la justicia. Está peleando para que la gente en poder en los Estados Unidos tengan más dinero y más poder. Totalmente injusto. Se viene a los Estados Unidos y trata de abandonar ese pasado caótico y quiere estar solo con su familia y con el amor de su esposa y de sus hijos. Sus hijos mueren de una manera terriblemente, terriblemente injusta. Dos bandas de gángsters se pelean en hay un tiroteo en el Parque Central entre dos bandas de pandilleros, de gangsters. Mueren muchas personas, incluyendo toda la familia de Frank Castle. Frank Castle en ese momento jura venganza. Ojo, no justicia, venganza. Justicia sería llevar a todas esas personas a una cárcel y que el jurado y el juez determinen si esas personas deben de morir o pasar el resto de sus vidas en la cárcel o dejarlas libres. ¿Okay? Eso es servir a la justicia, es lo que hace Batman, es lo que hace el Hombre Araña, es lo que hace Superman. Frank Castle no busca la justicia, busca la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Tú mataste a mi esposa, tú me quitaste algo, yo te voy a quitar algo. ¿Qué? Te voy a quitar tu vida. ¿Cuántas personas tengo que matar para quitarte la vida? No me importa, voy a matar a todas las personas necesarias. Trataré de no matar inocentes. Pero si algún inocente pierde su vida, ni modo, son gajes del oficio. Punisher jamás ha peleado por la justicia. La razón por la que Matt Murdock y Frank Castle viven peleados es porque uno pelea por la justicia y el otro solo busca la venganza. ¿Ok? Y sí, es muy fácil buscar la venganza. Crees que resolverá todos tus problemas, pero como nos demuestra Frank Castle, él logra matar a las personas que son responsables por la muerte de su familia, pero el vacío que dejó la muerte de su familia es eterno y continúa buscando más venganza, más venganza, más venganza. Nunca será saciado. El gran, ¿cómo puedo decir? El gran error, el gran, ay, hay una palabra, el gran defecto de carácter y personalidad de Frank Castle es que nunca encontrará una cantidad de muertes satisfactorias para llenar su sed de venganza. Su sed de venganza será eterna. ¿Okay? Ese es el gran castigo del personaje. Ojo, venganza, no justicia. ¿Y qué espero de Age of Ultron? Nomás esperaba que fuera una película buena, pero no es una película buena, es una película extraordinaria. Después de que termine este momento, vendrá la reseña llena de spoilers de Age of Ultron y ahí ya podrás ver exactamente qué tanto amo o amé esa película. Okay. Sí, eso, adiós y que siga tan bueno el programa. No sé qué tan bueno sea este programa en particular porque lo estoy grabando mayormente solo, pero bueno, el intento será hecho. Entonces espero que te hayan gustado las respuestas a todas tus preguntas y ya viene la pregunta final. Esta es de Alberto Mendoza. Tiene una duda acerca de Flash. Es la duda más extraña que jamás he leído en mi vida. Tú y otra persona me la preguntaron. Ya le respondí a la otra persona, te voy a responder a ti. Tú que me escribiste en nuestro correo electrónico que es comicmaniamx@gmail.com. La pregunta va así. No la entiendo de ninguna de las maneras. No entiendo qué me quisiste decir. No entiendo por qué haces esta pregunta. Es algo extraña. Y más que nada algo que yo pensé que podías resolver tú solo sin necesidad de recurrir a mí. Pero bueno, uno nunca sabe. Ahí te va. Dice, hola. Quería saber si tú sabías en qué año se supone que está la serie de The Flash, ya que en el último capítulo, Reverse Flash le dice a Eddie Thorne, que es su descendiente, que aún no ha nacido. Y suponiendo que, de acuerdo a la mención que hace Cisco de la película de Inception, que sucedió en el 2010, la película, antes de tener el sueño lúcido, me hace dudar de cuántos años tiene Eobard Thawne. Si en el periódico digital que él tiene en su guarida dice que se pelearon en el 2024, ¿quiere decir que tiene 14 años? Espero me da a entender. Y que me puedas ayudar a esta inquietud. Gracias y saludos. Ok. Según tú, lo que no entiendes es en qué fecha nació Eobard Thawne. Tú crees que tiene 14 años porque se pelearon en el 2024. No tiene sentido nada de tu pregunta. Temo decírtelo. Lo digo con todo amor y con todo respeto. No tiene sentido tu pregunta. Porque no entiendo a qué te refieres. Eobard Thawne está obviamente en sus 30s. Es clarísimo que está en sus 30s. Harrison Wells está en sus 40s. Más o menos, o en sus finales de sus 30, principios de sus 40, y Eobard Thawne, que lo vimos en el pasado después de la muerte de la mamá de Flash, él toma la identidad de Harrison Wells, y el rostro del actor es fácil, fácil, unos 35 años, fácil, entre 30 y 35 años, ¿ok? Yo no sé dónde te encuentras el error. Sí, la película de Inception sale, déjame confirmar eso, a ver si no estamos. Inception. La película de Inception sale, vamos a checar, en el 2010, ¿ok? Clarísimo. Lo que significa que Cisco nació antes del 2010, ¿okay? Y hay una pelea entre Flash y Reverse Flash en el 2024. Yo no sé por qué en tu mente decidiste que porque Cisco menciona que Inception sale en el 2010, en esa fecha nace Hubert Thawne, y que se pelearon en el 2024 significa que se pelearon cuando él tenía 14. Es que no entiendo dónde va tu pregunta. Te voy a explicar lo que sucede. Eobard Thawne nace en el siglo XXV, ¿ok? Entonces, si alguien nace en el siglo XXV, sería, ¿qué año? El año 2400, ¿cierto? 2400 nace Eobard Thawne, ¿ok? La serie de Flash toma lugar en el 2014 a 2015, ¿ok? Pero Eobard Thawne viene del lejano futuro. No viene del siglo XXI. Viene del siglo XXV. ¿Ok? En los 2400. Digamos, que él va al pasado, ¿ok? Para matar a Barry Allen. Que si toma la serie lugar en el 2014. La mamá de Barry muere en 1990 y algo. Entonces él se va del siglo 24, del siglo 25, al pasado, cuando Barry tiene unos 8 años. Digamos que Barry tiene que 8 años cuando muere su mamá. Entonces va 20 años antes de que Flash sea creado para matar a Barry Allen. No mata a Barry Allen, mata a su mamá. Y después de ma matar a su mamá, pierde sus poderes. Okay. Y después tiene que ir del pasado hasta el presente de Barry Allen para darle poderes, para que cuando tenga poderes Barry Allen, él pueda volver a tener poderes. Porque si tú no sabes, esto sucede en los cómics. Cada paso que da en alta velocidad Flash crea una fuerza llamada The Speed Force. Esa fuerza creada por Barry Allen le da poder a todos los velocistas del universo DC, incluyendo a Oliver Thom. Alias de Reverse Flash, ¿okay? Pero Reverse Flash no nace en el 2010. Su primera o su última pelea no ocurrirá en el 2024. Es una de sus múltiples peleas. No tiene 14 años. Tiene como 30 y algo. La serie toma lugar en el 2014, entre 2014 y 2015. Y Overton viene del siglo 25, ¿okay? Él nace, por decir, digamos tal cual, en el día que es el primer día del año del siglo 25, digamos que Hubert Thawne nace en el 2401, ¿okay? Digamos que ahorita tiene, no sé, 35 años, entonces él adquiere sus poderes y decide ir al pasado a matar a Barry Allen. Vamos a ver, tenemos 35, 36, sería en el 2436, ¿okay? En el año 2436, él decide ir al pasado, ya a sus 30 años, no, 35 años, o sea, sin que, en vez de matar a Barry, mata a la mamá de Barry, y de ahí se queda estancado en 1990 y algo, ¿okay? Tiene que esperar a que pase este accidente en Starling City, muera la esposa Tess ¿cómo se llama? De Harrison Wells, tome la identidad de Harrison Wells, se vuelve a la cabeza de Star Labs, cree el accidente que le dará poderes a Barry Allen. Barry Allen empiece a correr, y mientras más rápido corre Barry Allen, más recibe poder él, y también se roba esta máquina de taquiones para poder ir y viajar a través del tiempo, ir al pasado, ir al futuro. ¿Okay? Tu pregunta es muy extraña porque no sé cómo llegaste. Es que yo no entiendo. Sí, Cisco menciona que que vio Inception, pero eso no entiendo por qué tú pensaste que eso significaría que Edward Thon nació en el 2010. ¿Y por qué tú pensaste que en el 2024 sería como que la primera o última pelea entre Barry Allen y Flash a los 14 años de Edward Thon? O sea, Edward Thon está en sus 30s y vino, repito, del siglo 25. Le comenta a Eddie que él aún no ha nacido porque Eddie está en el 2014, en el siglo 21. Y es el ancestro, ¿ok?, de Edward Thon, que es su descendiente, y es su descendiente del siglo 25. O sea, es... Yo no entiendo cómo tú y el otro chico, que se llama Jorge, llegaron a esta conclusión extraña de que Edward Thon tiene 14 años. O sea, no... Por favor, explícamelo mejor. Porque no entiendo de dónde nació tu duda. O sea, como que es una duda muy extraña. Digo, tal vez no sabías que el personaje nace en el siglo 25. Digo, por eso también no lo tomes a mal. Mi querido Alberto, no lo tomes como que agresión. Pero si te hubieras metido a Wikipedia, ahí clarísimamente dice: Edward Thon es un villano, un criminal que nace en el siglo 25. Entonces, él nace en el siglo 25, crece en el siglo 25, adquiere los poderes de Flash en el siglo 25 a través de medios tecnológicos que él diseña, se va al pasado para matar a Barry Allen y quedarse con Iris. Originalmente, en el cómic, la razón por la que se va al pasado Edward Thon es para matar a Barry Allen y quedarse con Iris, porque está locamente enamorado de Iris. Dato curioso, Iris no nació en el siglo XX, como sucede en los cómics. Esto sucede en los cómics, se los juro. Ella nace en el siglo 30 y sus papás la mandan al pasado. ¿Okay? También te recomiendo que escuches mi especial acerca de Flash, que hice en Fantástico, donde también menciono que Edward Thon es un villano del futuro, del siglo 25. Entonces, sí me queda medio extraño cómo es que te confundiste con eso, ¿no? De que él es un villano del lejano futuro, un ser del lejano futuro. Y por eso le dice a... de hecho, alguna vez le pregunta, ¿cómo se llama? Cisco, cuando menciona Harrison Wells, le admite a Cisco que su nombre verdadero no es Harrison Wells, sino que es Edward Thon. Y le dice: ah, ¿tienes alguna relación con Eddie? Y él dice: sí, digamos que es un pariente lejano. Pero no se refería a que es un primo de segundo grado o primo de tercer grado. Se refería a que Eddie nace en el siglo 21 y que finales del siglo 20, y que Edward Thon nace en el siglo 25. Entonces, se me hizo muy extraña la pregunta. Pero bueno, ya con eso he respondido todas las preguntas que hemos recibido. Fueron pocas preguntas, en serio. Pero bueno, no quería dejarlas reposar más tiempo. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta que haya llegado en el espacio que hemos hecho. Que he hecho este programa. No. Creo que lo único que podría decir antes de irme y ya cerrar lo que es este programa es lo siguiente. En estos últimos días salió un cómic malo, malo, malo, malo, malo, lo que sigue de malo, que se llama Batman Endgame. Es la conclusión, el número 40 es la conclusión, Batman número 40 es la conclusión de Endgame. Y lo que descubrimos en Endgame es que el Joker es inmortal. Él ha vivido en Ciudad Gótica casi casi desde que fue creada. Él encuentra un pozo de agua verde muy parecido al pozo Lázaro, que así como le da vida eterna a Ra's al Ghul, le da vida eterna aparentemente también a el Joker. Ha sido un asesino desde que años y años y años atrás, y la razón por la que su rostro ha sanado después de habérselo quitado en Detective Comics número 1 es que pues nomás se dio un chapuzón en este lago y ya está como nuevo. Es un ser sobrenatural, en vez de nomás un loco asesino vestido de payaso. Tiene un último enfrentamiento con Batman, junto a este charco de agua verde. Se pelean, se pelean, se pelean. El Joker semi-mata a Batman, que se me hace muy ridículo porque Batman es su superior físico. Pero bueno, semi-mata a Batman. Batman semi-mata al Joker. Y ambos mueren cuando unas bombas que puso el Joker alrededor de esta cueva donde se están peleando hacen que la cueva se colapse y todo colapsa sobre ellos. Lo que detesté de este final son tantas cosas. Primero, que sea inmortal el Joker. Segundo, que Batman se permita morir cuando Batman siempre le dice no a la muerte, porque siempre sabe que hay un nuevo... Hay que seguir protegiendo a Ciudad Gótica. Nunca se dejaría morir. Que permitiera que el Joker lo golpeara tanto cuando Batman jamás permitiría tal cosa, porque Batman es demasiado importante para eso. Que Batman no haya tomado un poco de esa agua para revivir, porque él sabe que tiene que ser el protector de Ciudad Gótica. Se me hace estúpido. Y pues básicamente Batman y el Joker mueren juntos, muy parecido al estúpido webcomic llamado The Deal. Entonces todo lo que sucede en Endgame se me hace ridículo y espantoso. Lloro por los niños que tienen que vivir con este Batman en vez del Batman con el que yo crecí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya son 1 hora con 20 minutos. He hablado por mucho tiempo, más de lo que yo pretendía hablar. Vamos a unir esto con el resto de lo que Bernardo y yo grabamos acerca de Age of Ultron. Entonces, les recuerdo, todo lo que es la reseña de Age of Ultron está llena de spoilers. No escuchen esa reseña hasta no ver la película. Ya con eso me despido, señores. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Esta vez ya finalmente a través de radioonline.com.mx. Tendremos muy buen audio, espero, y tendremos muy buena transmisión. Espero que nos escuchen, que nos sigan escuchando como siempre todos los miércoles a las 5:30. Y ya con eso me despido, señores. Vayan a ver Age of Ultron, les va a encantar. Y no hagan caso a nada de lo que ponen en cualquier página o cualquier sitio de internet o canal de YouTube diciendo que la película es mala o revelando el final. Hagan caso omiso, vayan a verla, les va a encantar. Y con eso me despido, hasta la próxima. ¡Shazam! What if I wanted to break, laugh it all off in your face? What would you do? What if I fell to the floor, couldn't take this anymore? What would you do? Break me down. todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a un momento spoilerífico acerca de Avengers, la era de Ultron. Mi nombre, ya lo saben todos y cada uno de ustedes, pero lo que no saben es quién me está acompañando en este momento. Es una persona que otra vez ha ganado mi amistad, porque la había perdido brutal y total y completamente, pero la ha ganado de nuevo porque él me invitó a la premier de prensa para Avengers, la era de Ultron, a lo que nadie más hizo. Muchas gracias, mi querido Bernardo. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos, escuchas de Comic Manía. De nuevo volví a comprar mi asiento aquí en su programa favorito. Entonces, estamos reportando, aparte de Comic Manía, para El Negativo y para Artes 9. El plan del día de hoy es el siguiente. Vamos ahorita a decir todo lo que vimos en Avengers, la era de Ultron, con spoilers y todo. Esto se va a agregar a un pedazo más para que tengamos un programa completo de 2 horas y media, ya que no lo pude hacer el día de hoy, que estamos aquí, es miércoles 29 de abril. Como no lo pude hacer en vivo y a todo color, porque fuimos a la premiere de Avengers, vamos a hablar acerca de Avengers largo y tendido, y después, obviamente, hablaré un poquito más, contestaré algunas preguntas que he recibido por aquí y por allá, contestaré todas las preguntas que me hayan mandado en el espacio de este momento hasta que las haga, y después podrán tener un programa completo con muchos spoilers, ya será ustedes si lo quieren oír o no. El primer gran spoiler de la noche va de la siguiente manera. Me encantó la película. Amé la película. Literalmente, y Bernardo está de testigo, me paré y aplaudí 2 veces. Primero al final, después postcréditos, que no son postcréditos literal, pero ahorita les explicaremos qué onda. Y después volví a aplaudir después de los créditos, cuando las palabras "los Avengers regresarán" apareció en la pantalla. Volví a aplaudir. Es tan buena la película que no pude evitar aplaudir tantas veces. Me encantó. Y obviamente, como siempre he dicho, por alguna triste razón, invitan a todas las personas equivocadas a estas funciones de prensa, es porque nadie se entusiasmó tanto como Bernardo y yo. No sé si estaban contentos o no, o si de plano fue demasiada intensidad para ellos esta película, que literalmente nadie estaba reaccionando, pero yo necesité aplaudir porque así de buena está. Bernardo, ¿tú qué opinaste? La película es tan buena que Carlos y yo estamos de acuerdo. O sea, ya se imaginarán qué buena es la película para que los dos estemos de acuerdo. Y yo creo que la prensa no reaccionó porque de verdad estaban esperando que hubiera un bajón en la cinta. Bien. O sea, que la cinta fuera mala. Llegaron las primeras reseñas de Estados Unidos, sí, algunas de Sudamérica, que decían que no era lo genial que debía de ser. Pero es todo lo genial que debía de ser y más. O sea, yo creo que están... No, hombre, ¿y ahora cómo digo que esto no me gustó? Sí, sí me gustó. Exacto. Es muy fácil, yo siento, en estos medios últimos acerca de cómics o medios acerca de cine, que cualquier persona con acceso a una computadora, a internet y un micrófono ya tiene voz y voto. Y yo siento que no toda la gente tiene la responsabilidad de ser un medio. Y cree que nomás criticando las cosas o diciendo esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal, ya logra crear controversia y por ende va a crear tráfico a su espacio. En Comic Manía lo que tratamos de decir es la verdad y la información correcta y lo que sentimos. De vez en cuando somos objetivos, mayormente somos subjetivos. Y en este momento soy increíblemente subjetivo porque satisfació esta película al fan de cómics y al fan de cine, al fan de superhéroes, al fan de Joss Whedon, al fan de Scarlett Johansson, al fan de Robert Downey Jr., al fan de Chris Evans, al fan de todos los actores, porque cada actor tiene su momento, cada personaje tiene su momento. Quieres aplaudir cada 10 segundos. Yo sé que esta película, me imagino que le costó mucho a la gente de Marvel, más que nada por el elenco súper estelar que tienen. Hay personajes que aparecen ahí 10 segundos, pero esos 10 segundos son importantísimos. Nadie está ahí nomás para hacer un cameo a lo estúpido. Hasta el cameo de Stan Lee es divino. Entonces, Bernardo, no sé cómo quieres empezar. ¿Quieres agarrar la película de principio a fin, ir yendo? Y además hay algunos, además de los spoilers, hay muchos easter eggs que mucha gente no se va a imaginar. Entonces podemos decir también los easter eggs, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría empezar? ¿Quieres empezar a relatar la historia? No. no relatemos la historia, ya medio sabemos de qué va. Aparece Ultron se va a unir a los gemelos, va a tratar de desestabilizar a los Avengers, porque ya todos sabemos eso. Ya vámonos por ciertas partes, por cosas que nos gustaron. La primera es, con todo lo que mostraron en clips, en trailers, en escenas, en los MTV, o sea, hay muchísimo más. Hay todavía una película que no habíamos visto. Hay toda una serie de conexiones que estábamos creyendo que las teníamos. Ah, sí, claro, esto va a pasar por esto y esto. Como vimos en el tráiler 1, como vimos en el clip 2. No. Hay toda una película nueva. O sea, sí los va a sorprender. O sea, esas personas que creen que ya saben la película, de verdad yo creo que las van a sorprender. Es una de las cosas que más me gustó. Que yo me arriesgué mucho viendo la mayoría de los clips y no todos los clips. Y a pesar de que vi todos los clips, la película me siguió sorprendiendo. Ya había visto el momento que fue filtrado donde Tony Stark y Steve Rogers tienen ahí un pleito. Pero curiosamente lo que pasa antes, despuesito y un poco después, es tan importante como ese momento. No es una película hecha de viñetas y de momentos, es una película completa de principio a fin. Aunque veas los pedacitos, aunque veas los momentitos, no te mata. La película es buenísima, está muy bien escrita y te voy a revelar algo. Yo soy gran fan del universo cinematográfico de Marvel. Hay unas que me gustan más, unas que me gustan menos. Las dos que han sido mis favoritas hasta este momento, obviamente son Iron Man 1 y Capitán América 2, Winter Soldier. Son las dos mejores películas de todo el universo. Pero dentro de esas está la de Thor, que es buenísima, está la de Guardians of the Galaxy, que también me gusta mucho, etcétera, etcétera. Una de las que menos me gustó, la que siempre la pongo más abajo, solo un poquito más arriba que Iron Man 2, que es la que menos me gusta, es Avengers. Avengers, la primera vez que la vi, no me gustó. La segunda vez que la vi, no me gustó. La tercera vez que la vi, me encantó. Y dije, bueno, pueden así haber pasado muchas cosas. Primero, un sopenco me mandó la escena final de Avengers, la primera parte. Y eso me puso de muy mal humor. No vi la escena, pero nomás con el concepto de que me la haya mandado me enojó. Y después me comentó que había un villano al final. Y entonces no pude disfrutar la película la primera vez que la vi, porque todo el tiempo estaba pensando en quién será el villano que aparece al final de los créditos. La segunda vez que la vi, igual por alguna razón u otra, no me terminó de encantar. Pero me di la oportunidad de verla una tercera vez con una muy buena amiga, y tal vez fue la compañía, y ver qué tan entusiasmada estaba ella, que dije yo, ¿sabes qué? Pon al fanboy a un lado, y ve la película y ve por lo que es. Y me gustó finalmente la tercera vez. Pero curiosamente siempre ha sido una de las que califico abajo. Y tenía mucho miedo que Joss Whedon me volviera a aplicar eso en esta película. Pero no lo hace. La película se mantiene, se sostiene de principio a fin. Y lo que más me encantó es esto. Un gran crítico de cine llamado Roger Ebert decía, si una película tiene dos buenas escenas de acción o tres buenas escenas de acción, ya hizo su trabajo. Si una película de acción tiene tres buenas escenas de acción, ya hizo su trabajo. Y esta película tiene como 20 buenas escenas de acción. Una tras otra y empieza fuerte. La primera escena de acción, que hemos visto muchísimas veces, que están peleando en la nieve, están yendo a una ciudad que se llama Sokovia, si estoy en lo correcto. Es una ciudad en el este, Kasovia, en el este de Europa. Y están muy como Latveria, podría decir. Y ahí es donde está el Barón Stroker, está Hydra y está el cetro de Loki, ¿cierto? Esa invasión, el nivel de acción es gigantesco. Y después hay otra escena de acción en Sudáfrica. Y está gigantesca esa escena de acción. Después hay otra escena de acción otra vez en Sokovia. Y también es gigantesca. Después hay una escena de acción en la mansión, bueno, en la torre de los Avengers. Y también es gigantesca. Todas las escenas de acción son gigantescas. Y van en creciendo. Y crecen más. Y crecen más. Y crecen más. Y crecen más. Y cada Avenger está haciendo algo. Capitán América está dando órdenes. Tony Stark se está encargando de todo lo que es técnico. Thor está haciendo muchas más cosas que estaba haciendo en la primera película de Thor. La presentación de Pietro y Wanda Maximoff, alias Quicksilver y Scarlet Witch, es genial. Y la visión es una revelación, porque Paul Bettany es un actorazo. Y yo siento que él dijo, ¿saben qué? Yo sé que estoy perdiendo mi tiempo aquí haciendo la voz en off, pero tarde o temprano esta voz en off me va a dar todo lo que estoy buscando. Y sí, fueron ¿qué? 5 películas, 6 películas, 7 películas de él haciendo pura voz en off, pero todo vale la pena porque la presentación de Visión es la onda. No hay un mal momento con Visión. Y lo que más me gusta de Visión es un personaje complejo, es un personaje complicado, que no es un esclavo, es un ser libre. Es un androide que nos demuestra que hasta los androides pueden llorar. Eso es una, eso viene de la peli, de uno de los cómics. No es algo simple, todo tiene un, tiene niveles. Me encantó la película. O sea, qué bien escribe Joss Whedon y el resto del equipo de guion, que hicieron el guion, porque no tiraron la bola en ni un momento. Constantemente nos sorprenden. Y las escenas de acción, el nivel de dirección ha crecido mucho, su nivel de dirección de la primera película aquí, porque lo que vimos en la destrucción de Manhattan palidece con todas las escenas de acción aquí, ¿cierto? Cierto, o sea, esa primera escena de en Age of Ultron, el asalto al castillo que hemos visto en los trailers, o sea, yo creo que está a la par de lo que vimos en la primera de la destrucción de Manhattan. O sea, y es como esta es nuestra escena intro a la James Bond. O sea, los vamos a ver pelear y listo, y acabamos. Tenemos más para presentar. Exactamente, o sea, es algo así de pues este es el inicio, es para que usted sienta que ah, mire, ya valió el boleto. A mí Avengers, la 1, me gusta mucho, pero sí entiendo sus deficiencias. Me gusta por esos 40 minutos finales que son lo que yo quería ver, pero entiendo sus deficiencias. Yo creo que en esta Joss Whedon y Marvel entendieron, ¿sabes qué? Sí estuvo padre hacer eso, ya vimos que sí los podemos juntar, que sí funciona, que no nos hacemos bolas. Ahora, a eso, échale tantita historia. Y creo que todo el casting está entendiendo. Mire, ¿sabe qué? Es una película de 2 horas y media. O sea, sí, sus 5 minutos, nada más lo puedo traer 5 minutos, pero tiene su película, no se preocupe. O sea, de todos los... las apariciones especiales del resto del cast del universo cinematográfico de Marvel, como tú dices, o sea, a lo mejor todos juntos no suman ni 10 minutos, pero no son cameos, están ahí por una razón, es una aparición especial, y yo creo que ya lo entendieron, ¿saben qué? Su película sigue, o sea, aquí tenemos que presentarlo, porque ya construimos esto, y ahora se vería muy extraño que no aparecieran. A mí me sorprendió el poco ego de todos los actores, porque todos van ahí para ayudarse entre ellos. Y a cada quien le dan su momento. Capitán América tiene unos momentos hermosísimos con Iron Man. Todos los enfrentamientos entre Iron Man y Capitán América nos están estableciendo Capitán América Civil War mucho mejor que en los cómics. Aquí hay una verdadera razón para pelearse. Porque ¿qué es lo que está haciendo Iron Man? Le está mintiendo a todo el equipo. Y lo que Capitán América no puede tolerar son mentiras. Eso me encanta, eso me encanta. Y como dicen en la película, 2 veces. Ok, ya nos metiste en el primer problema. Y después, a mitad de la película, ¿de verdad vamos a hacer lo mismo otra vez? Que no nos metimos bien en esto. Como dices, está mejor construido que lo que fue Civil War en los cómics. Aquí sí se nota una diferencia de ideologías. Exacto, porque aquí lo que está pasando es que Tony cree que él tiene toda la razón y que él sabe todo. Y en la primera vez que mete a gente en problemas es con la creación de Ultron, que ahorita hablaremos de eso. Y es la segunda vez que el equipo tiene miedo de seguir sus consejos cuando va a crear la visión. Porque ya nos metiste en un problema creando una inteligencia artificial. ¿Quieres duplicar ese problema? Entonces eso me gustó, porque llega un momento donde todos empiezan a pelear entre sí. Y algunos siguen al Capitán América. Y algunos... o sea, vimos aquí la primera batalla de Civil War. Tenemos a Hawkeye y Iron Man juntos peleando contra Pietro Maximoff, Quicksilver, contra Scarlet Witch y contra el Capitán América. Y llega Thor y él obedece a sí mismo. Él obedece sus creencias, sus pensamientos, su visión. Thor es por sí mismo un poder. Exacto. Entonces, él no sigue a nadie. Él dice, esto voy a establecer lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es esto. ¿Por qué? Porque ya tuve una visión y ya sé lo que va a pasar. Y lo que me encanta es cómo le dan el nombre a Visión. Porque la visión que tiene Thor, que ahorita explicaremos. Pero bueno, ya para hablar y lanzar todos los spoilers del mundo, ahí les va. Una de las cosas que me gustaría decir antes que nada es decirle a todas las personas que están escribiendo en blogs y están especulando acerca de lo que iba a pasar en la película. Ja, ja, ja. Todos ustedes están equivocados. No, ni uno de ustedes le atinó a nada. Una de las razones por la que me gusta hacer el programa de Comic Manía y le pido a todas las personas que colaboran conmigo en el programa es que jamás andemos especulando ni porque no somos, ¿cómo se llama? No somos mediums, no vemos el futuro, no somos oráculos. Lo que hacemos nosotros es reportar lo que leemos, ver la película y reportar lo que vimos. No decir lo que va a pasar. Y todas las personas que dijeron cosas no le atinaron a ni una. Ahorita les voy a decir exactamente qué. Y se vale que uno tenga sus teorías, pero no se vale decir que eso es lo que va a pasar. Exacto. O sea, podemos especular mucho de qué va a tratar Civil War, de qué va a tratar el resto de películas, Y podemos especular, pero no lo damos como por hecho. O sea, no, yo creo que es esto y sí, claro, tiene que ser esto, esto y esto. No, o sea, creemos, nos gustaría, quisiéramos ver, pero no lo damos como un hecho. Pero desafortunadamente en todos los blogs, todas las páginas, lo que dicen es, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar. Una de las primeras teorías que vi por ahí, que fue muy una de las peores teorías que jamás he leído en mi vida, es que alguien determinó la creación de Ultron iba a ser de la siguiente manera. El brazo metabiónico, el brazo robótico que tiene Tony Stark, que lo ayuda a hacer ciertas cosas, cuando el que carga la cámara, el que carga el extintor de incendios, ese brazo se iba a ver corrompido por un programa que utilizó Clint Barton, alias Hawkeye, en la primera película cuando deshabilita todo lo que es el Helicarrier. Ese programa iba a entrar al brazo robótico y el brazo robótico iba a adquirir conciencia y se iba a transformar en Ultron. Muy mala. Eso no pasa. Les voy a decir exactamente lo que pasa. Van en busca del cetro porque Thor quiere regresar el cetro de Loki a Asgard porque sabe que algo carga ese cetro que está mal. Y lo que descubren es que, ¿cómo puedo decir esto? La burbuja que está en el centro, que brilla azul, es nomás para proteger la piedra infinita que se encuentra adentro, que no es azul, es amarilla. Pero curiosamente, sí, efectivamente, sí, es la gema de la mente. Como todos habíamos especulado y habíamos sacado la teoría, porque obviamente Loki lo utiliza en toda la primera película para controlar la mente de todas las personas que quiere que se vuelvan sus seguidores, ¿cierto? Y lo que descubre nuestro buen amigo Tony Stark es que dentro de esa gema hay una inteligencia mucho más poderosa que el mismo Jarvis. Él quiere crear un escudo para el mundo entero. ¿Por qué? Porque ya se enfrentó contra alienígenas y teme mucho el regreso de una invasión extraterrestre. Quiere crear una armadura para el mundo entero, pero necesita una inteligencia artificial mucho más poderosa que Jarvis para controlar esta gran armadura, estos legionarios de hierro, como él les llama, y descubre que esta sería la mejor inteligencia artificial. El problema es que esta inteligencia artificial, no digamos que está corrupta, pero es muy soberbia, igual que Tony Stark, ¿ok? Y dice, para crear paz mundial hay que atacar la raíz del problema. ¿Quién es la raíz del problema? Los seres humanos. ¿Quiénes crean la guerra? Al final del día, los seres humanos. Entonces, la mejor manera de crear paz es deshacerse por completo de todos los seres humanos. Eso me encanta porque así reaccionaría una máquina, alguien sin alma. Y curiosamente, algo que también tenemos que mencionar, como los Terminator. Algo que también tenemos que mencionar, esto viene de una historia escrita por Kurt Busiek, dibujada por George Pérez, de Avengers, que se llama The Ultron Unlimited. Avengers Ultron Unlimited. Donde descubrimos que Ultron es el lado oscuro de su creador en los cómics, Hank Pym. Hank Pym necesitaba una base para crear su inteligencia artificial y usó su propio cerebro. Y básicamente lo que es Ultron es Hank Pym con todas esas ganas, con toda esa inteligencia, con toda esa motivación, con todo el motivante, con toda la soberbia, se podría decir, con toda la arrogancia, pero con nada de moral. Es una criatura totalmente amoral. Es el lado oscuro de un ser humano y en este caso uno de los seres humanos más inteligentes del universo Marvel. Y curiosamente lo que hacen aquí, y lo notas varias veces en la actuación de James Spader, que es genial, Ultron es el lado oscuro de Tony Stark y odia cuando lo comparan. Al igual que Iron Man odia cuando lo comparan con cualquier otra cosa. Y eso fue algo que Joss Whedon creó en sutilezas. No te lo dicen, pero te queda clarísimo que el lado oscuro de Tony Stark es Ultron. ¿Qué te pareció eso? Eso me encanta. Desde la primera vez que lo vemos hablando, o sea, que crea el programa y empieza a hablar el personaje de Ultron con Jarvis, ¿cómo empezamos a ver? Sí, bueno, okay, ¿qué hago aquí? ¿Qué soy? No, oh, ya entendí. O sea, y Jarvis como que, no, mire, vamos a hablarle al señor Stark. No. ¿Por qué le dice señor? Y entonces, todo como lo van desarrollando. O sea, cuando Ulysses Klaue le dice, eso me lo decía Tony Stark, ¿no? Ajá. Entonces le molesta tanto que le corta el brazo a Ulysses Klaue. Hay dos cosas muy interesantes acerca de Ulysses Klaue. Es muy importante. Vamos a agregar algunas cositas más ahorita que acabas de decir. Pero sí me encantó eso, que le quisieran que aunque Ultron es una máquina, tiene este rollo de Pinocho, de que es una criatura que quiere ser algo más, pero no puede. Y no puede ser algo más porque su creador lo hizo imperfecto, o al menos él cree que su creador lo hizo imperfecto, y él odia a su creador por eso mismo. Me encanta eso que se establece. Más adelante, obviamente, vemos a Ultron empezar a reclutar asistentes. Los primeros asistentes que él recluta son a esta pareja de gemelos, que son Wanda y Pietro, Scarlet Witch y Quicksilver. Quicksilver, sus poderes son idénticos a los de los cómics. A Scarlet Witch se los cambian brutalmente. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero qué bien funcionan. Aquí, no, funcionan perfecto. ¿Verdad? No tienes toda la razón, funcionan perfecto. Aquí sus poderes son mentales. Telepatía, no a los grados del profesor X, es para hacerte creer o hacerte ver tus más grandes miedos, para hacerte enfrentar contra tus más grandes miedos, para controlarte, para hacerte más, ¿cómo se llama? Para manipular tus emociones y telequinesis. Como que induce, ¿no? O sea, no es tanto que te controle, sino como que te induce. Bien. Ahorita ahí va la pregunta, porque mucha gente se va a quejar. Todos los fanboys de todas las páginas van a empezar, Scarlet Witch está mal. Bernardo, me gustaría que tú nos expliques en este momento cuáles son los poderes de la Bruja Escarlata. Depende de qué momento me preguntes, porque Marvel creo que no se pone de acuerdo. O sea, uno quisiera saber así, sí, claro, los poderes de la Bruja Escarlata controlan la realidad, manipulan las probabilidades. O sea, creo que ni el mismo Marvel tiene muy, muy claro cuáles son sus poderes. Y dependiendo de qué historia estés leyendo, ella asume o no poderes. A veces sí es magia, a veces es otra cosa. Entonces yo creo que es un personaje muy flexible. Sus poderes funcionan en la película, no los sientes jalados de los pelos. Funcionan para este universo y no se siente un personaje totalmente distinto. De hecho, la actuación de Elizabeth Olsen, esa mujer merece todos los Óscares del mundo. No ha dado una mala interpretación de nada. En todas las películas que haya salido, he visto casi toda su trabajo, toda su filmoteca o su filmografía, mejor dicho. No le han dado, han hecho nada mal. Y curiosamente, ya hice una película con Thanos, Old Boy, se los recomiendo muchísimo. Ya hice una película con Aaron Taylor Johnson, Godzilla, no se los recomiendo, pero curiosamente, ambos trabajan bien aquí, mucho mejor que en Godzilla. Y lo que me encanta de Elizabeth Olsen es que nos vende un personaje misterioso, un personaje como yo vería a Wanda en la vida real. Algo que me gusta mucho es, cuando vemos al profesor X trabajar con poderes mentales, lo único que hace es se pone sus manos a su temple, a su cabeza, y ahí funciona su cerebro. Ella lo que hace es mueve sus manos y de sus manos se extiende su poder. Hace como un pase mágico. Y dije, gracias. Gracias, Joss Whedon. Gracias, Elizabeth Olsen, porque me estás vendiendo una bruja a una Bruja Escarlata. Me encantó eso, y aunque sus poderes son telequinesis y esta manipulación mental, funciona dentro de lo que la película nos quiere decir. Su rostro es extraño, su manera de mover las manos es extraña, y nos crea un personaje que puede ser sobrenatural, que como tú mencionas, sus poderes originales era alterar las probabilidades, después fue alterar y cambiar y modificar la realidad. También está metido por ahí cuando ella tuvo poderes mágicos reales. Fue poseída por un demonio llamado C'thon. Fue alumna de una bruja llamada Agatha Harkness. O sea, la mujer ha tenido tantas cosas. De hecho, pudo crear vida de la nada. Sus gemelos son creados de la nada. O sea, la mujer es muy poderosa. Y ese nivel de poder no funcionaría dentro de esta película. Porque tienes 9 personajes, 10 personajes, 11 personajes en algunos momentos, y todos tienen que tener su momento, y tienes que decir cuáles son sus poderes en fa, porque si no dices los poderes de la manera más rápida y concisa, vas a perder y confundir a tu audiencia, porque sí, hay muchos fans de cómics en esa sala, pero hay muchos niños, y un niño no entiende qué significa alterar las probabilidades, ¿cierto? Exactamente, y Elizabeth Olsen es bonita, pero no es esta, no es como esta belleza, si no es una belleza de concurso, sino es bonita, pero sí se siente como maltratada por la vida, y que además es muy fuerte. O sea, entre ella y Pietro sí se ve clarito, a diferencia de los cómics que Pietro es el que manda, no, ella es la que está a cargo. Sí, sí. Y resulta que, ahorita viene una parte muy bonita, un easter egg muy lindo. Los llama de alguna manera Ultron, porque Ultron los puede llamar porque los tres son creados por la gema de la mente. La modificación de estos seres, estos milagros, como los menciona el Barón Von Strucker en la película de quién, de Capitán América Winter Soldier, fueron creados de alguna manera u otra por el cetro. Y que aquí les llaman mejorados. sea, para quitarse aumentados, claro, sí, sí. Exacto, porque no, y eso me encanta, porque estamos ahorita hablando de inhumanos en la serie de S.H.I.E.L.D. y Joss Whedon ya dijo, ¿sabes qué? Esa serie no sirve para nada, no la quería hacer, no me interesaba hacerla. Entonces, tristemente, hemos estado viendo una serie ya casi por dos temporadas que no tiene grandes repercusiones con el universo cinematográfico. Lo que me encanta es que el universo cinematográfico tiene repercusiones dentro de sí mismo, porque déjenme decirles, en esta película no solo establecemos la tercera película del Capitán América con Civil War, también se establece clarísimo lo que va a pasar en Thor Ragnarok. Para las personas que no sepan qué significa Ragnarok, es el fin de los dioses, es el crepúsculo de los dioses. Entonces es lo que vamos a ver es el final o la muerte de Asgard. Al menos es lo que nos están vendiendo en la tercera de Thor. No, y nos dan el intro a Black Panther y como que se solucionan mucho de la película de Hulk, que no vamos a tener ahorita. Eventualmente, pero bueno, a donde voy con eso es cuando los llama a los gemelos Ultron, ellos van a verlos en una iglesia, que me gusta mucho la idea de que todo esté sucediendo en una iglesia, porque de alguna manera u otra quiere ser nuestra salvación. Nuestro buen amigo Ultron, pero quiere ser una salvación al estilo Viejo Testamento, borrón y cuenta nueva. De hecho, menciona a Noé. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Bueno, no hizo él literalmente, pero él es el que sobrevive la destrucción de la Tierra. Y él constantemente está hablando de que hay que extinguir a la raza humana para de esa manera sacar algo mejor, una evolución. Todas las frases que menciona Ultron, todos los ejemplos que da, o sea, según yo, podrían dar para un programa. O sea, nada más tomar sus frases y por qué lo dijo, de dónde lo dijo, qué significa. O sea, no es, si es una película de superhéroes, si es un blockbuster, si va a meter todo lo que ustedes quieran a la taquilla y va a vender todo lo que quieran en productos, pero si hay un más allá. O sea, todo lo que dice Ultron está ahí por algo. O sea, se puede estudiar en clases de ética y moral. Es como Toy Story. Es como Los Increíbles, satisface a todas las edades. Si solo quieres ver la superficialidad del asunto, héroes peleándose contra villanos, lo vas a ver. Y si quieres entenderlo un poquito más, piénsalo un poquito más y vas a ver de qué se trata la película. Y aquí es el caos contra el orden, como en algún momento en Los Increíbles era de ayudar a esta nueva generación a ser heroica, no perder esta identidad heroica. Y en el caso de Toy Story, una película de amistad. De dos personas diferentes, volviéndose amigos, volviéndose grandes amigos. Aquí esta película tiene mucho que hablar acerca de el lado bueno y el lado malo de una misma persona, que en este caso es Tony Stark, que tiene la vida o el futuro de todo el universo, de toda la Tierra en sus manos. De hecho, lo que me gusta mucho, que déjame matarlo, perdón que te interrumpa, chécate esto. Cuando empiezan a hablar los gemelos de cómo sobrevivieron, empezaron a bombardear su ciudad y resulta que primero la primera bomba cae y mata a sus padres, la segunda bomba cae y no se activa, pero curioso, por dos días ellos estuvieron encerrados junto con la bomba en lo que la gente los rescataba y la bomba decía Stark, y dije yo, wow, eso representa quién es Tony Stark. Puede ser un arma para el bien o un arma para el mal. No, es un diablo que se quiere redimir y que ahí le han sabido dar mucho juego. O sea, porque ellos lo dicen, o sea, Tony Stark estuvo esperando matarnos dos días porque esa cosa no explotaba. Y tú, esta última parte de, o sea, esta película, según yo, si la dejas en un grupo de filosofía en cualquier universidad, yo creo que sí los pone muy mal, ¿eh? O sea, porque sí agarran posturas, sí estaba bien el robot ese. No, el rojito aparece también, sí, tiene sentido. Exacto, aquí las preguntas que hacen no son preguntas fáciles. De hecho, hay un momento muy bonito donde Ultron está haciendo su plan maestro, que su plan maestro es una locura, me encantó su plan maestro. Solo un robot podría pensar un plan maestro así. Y la cosa es que están hablando acerca de qué es lo que deben de hacer Black Widow y Capitán América. Y Capitán América dice, tenemos que salvar a toda la gente. Y dice la Black Widow, si aquí podemos matar a miles y salvar a millones. El Capitán América dice, no acepto que mueran miles para salvar millones, todos tienen que sobrevivir. Y dije yo, ese es el Capitán América. Él, para él, en su mente, el concepto de que muera un civil no existe. Eso me encanta del Capitán América. Y eso lo vemos en toda la película. En toda la película están constantemente salvando a los civiles. Y oiga, tenemos aquí la acción, sí los estamos atacando, pero la prioridad es defender a la gente. Y lo vemos en la primera escena, en el asalto, en la escena de Johannesburgo y en la última escena. Bueno, ya retomando este easter egg que me encantó, está sentado en la iglesia Ultron y está cubierto con una manta roja. ¿Por qué Ultron está cubierto con una manta roja cuando llegan Pietro y Wanda? ¿Por qué? La primera aparición de Ultron fue en un cómic de Avengers, donde él estaba utilizando una identidad para esconder su verdadero yo. Y la identidad era The Crimson Cowl, la capa carmesí. Y él estaba tapado, cubierto de pies a cabeza con una capa carmesí, igual que cuando está sentado en la iglesia. ¿Es su primera aparición humanoide o la que era como Boiler? Su primera aparición humanoide, exacto. ¿Ves? Y curiosamente, él primero le lavó el cerebro o hipnotizó a Jarvis para que Jarvis sea el rostro de la capa carmesí, y después descubres en el próximo número que la capa carmesí es el robot que estaba actuando como el asistente de la capa carmesí. Es un rollo por ahí, pero me encantó que Joss Whedon, que se nota que es un nerd de cómics, metió eso y me encantó. Hablando de ser nerd de cómics, nos vamos a Ulysses Klaue, que es un vendedor de armas, y resulta que él escapa de Wakanda con Vibranium robado. Ya básicamente el universo cinematográfico de Marvel, ya nos olvidamos de que Adamantium es el metal más fuerte, ahora el metal más fuerte es el Vibranium. Solo lo puedes encontrar en un lugar, y ese lugar obviamente es Wakanda, que es el reino de Black Panther. El más reciente Black Panther se llama T'Challa, ¿ok? Es el príncipe T'Challa. Su padre, el rey, era el rey T'Chaka, que fue asesinado por Ulysses Klaue. No sabemos si eso va a suceder en el universo cinematográfico, pero sí, eso sucede en los cómics. Y curiosamente, cuando viene este enfrentamiento entre T'Chaka y Ulysses, Ulysses mata a T'Chaka y después se enfrenta contra T'Challa, que es un niño todavía, y él le deshabilita la mano. Por eso es que cuando regresa a Ulysses Klaue a Wakanda, en vez de tener su mano izquierda, si estoy en lo correcto, en vez de tener su mano izquierda, tiene ahí como una cosa metálica que emite sonidos, ¿no? Y más adelante Ulysses Klaue se va a volver un ser creado por bandas sonoras, ¿se podría decir eso? Por ondas sonoras, ¿no? Es un ser hecho de sonido puro. Originalmente solo esta cosa que tenía en su mano, ¿cómo podría ser una antena que tenía en su mano? ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Era una antena? Un diapasón que tenía en la mano, que nomás lanzaba ondas sonoras. Ahora ya él es un ser hecho total y completamente de ondas sonoras. Curiosamente, Andy Serkis, que interpreta a Ulysses Klaue, si tú ves el cómic y ves a Andy Serkis tan idénticos, la caracterización estuvo genial. Y lo curioso es que aquí, en vez de que T'Challa le quita la mano izquierda, perdón, el que se la quita es Ultron. Y me encanta porque... Por compararlo con Tony Stark. Se enoja tanto que lo comparan con Tony Stark que le vuela la mano. Y lo que más me encanta es que rueda y le dice: creo que no te va a pasar nada, eso se puede curar muy fácilmente. Y dije: ¡ah, qué bonito! También otra cosa que me gustó de ese enfrentamiento, llegan los Avengers, y cada vez que llegan los Avengers me encanta porque llegan en bola y ya están unidos, no como en la primera película que llegaban como que uno por uno. Y además en una bonita formación, así como coreografiada. Ya los empezó a entrenar el Capitán América y de esa manera ya llegan como equipo. Y me encanta cuando se empiezan a debatir y empiezan a discutir, y ahí ves la gran similitud entre Ultron y Tony Stark. Hasta el sentido del humor es similar. Y lo que me encanta es cuando le dice se roban un texto de Watchmen, cuando dice Ultron: sí, claro, ¿quieres que te cuente mi plan maestro? y lo empieza a atacar. Y dije: claro, no es un villano común y corriente que te va a contar su plan. Es un villano por encima de los demás. Y lo que me encanta es que en este momento tenemos a Ultron enfrentándose con los Avengers, y tiene de ayudantes a Quicksilver y a Wanda. Curiosamente, cuando Ultron se enfrenta por primera vez a los Avengers, ¿cómo se llama su equipo? ¿Cómo se llama su equipo? Los Amos del Mal, The Masters of Evil. ¿De qué equipo son originalmente Wanda y Pietro? De la Hermandad de Mutantes. De Mutantes Malvados. Entonces, en ambos equipos la palabra evil está muy clara. The Brotherhood of Evil Mutants y The Masters of Evil. El nerdazo que es Joss Whedon dijo: claro, ellos en su momento fueron malvados, fueron villanos, y ahora les da por primera vez una razón para ser malvados. Están buscando venganza por lo que Tony Stark le hizo a sus padres y a su pueblo. Al menos las armas. Y por ejemplo, todos los que tenían la duda de que eran personajes, no, es que son mutantes y todo esto que tiene Fox y los derechos de X-Men. O sea, de verdad, nunca extrañas ese contexto de que sean mutantes, ¿eh? O sea, funcionan por sí solos. O sea, nos podemos olvidar de los mutantes, al menos en esta parte del universo cinematográfico. Si algún día regresa, pues regresará chido. Pero aquí funcionan ellos dos y funcionan muy bien. En esa primer batalla, ellos ganan. Ellos vencen a los Avengers. Me encanta que tienen un personaje como Quicksilver, que podrían burlarse de él, porque nomás corre rápido. Pero me gusta lo que hacen con sus poderes. Sí, desafortunadamente, yo siento que lo que hizo Bryan Singer en Days of Future Past con Quicksilver, esa escenita, que son pocas escenas, pero todas las escenas que hace con Quicksilver son geniales. Y aquí lo que tuvo que hacer Joss Whedon, que fue una tarea muy difícil, es hacer a su Quicksilver único. Hacerlo diferente, hacerlo único y hacer que funcione dentro del contexto de esta historia. Y tanto Joss Whedon como su equipo de efectos especiales y Aaron Taylor Johnson no te regalan algo mejor, pero te regalan algo único que funciona en esta película y funciona bastante bien. No te lo hacen torpe, no te lo hacen tonto, te lo hacen una persona más. Y tristemente, lo voy a decir ahorita, fueron spoilers. El personaje de Pietro Maximoff muere en la película y por eso una de las teorías era que moría un Avenger. Y no, no muere ni un Avenger porque Pietro no es un Avenger cuando muere. Muere como un Avenger. Muere súper increíble, recontra heroicamente, pero no es un Avenger, así que ningún Avenger muere en esta película. Piensas que va a morir varios. Piensas que va a morir Hawkeye. ¿Y quién más? Podrías decir, y Black Widow. Black Widow y Hawkeye son los que tienes, que están como que a punta del cañón, pero el que muere obviamente es Pietro Maximoff. Y es buenísimo porque también hay un momentito que también sale en los trailers, cuando Pietro golpea a nuestro buen amigo Hawkeye, le dice, ah, you didn't see that coming, o sea, no viste venir eso. Y constantemente se están molestando Hawkeye y Quicksilver con, no viste venir eso, no viste venir eso. Y lo que más me encanta es que, para contar la muerte de Pietro, si lo vamos a contar, vamos a contar bien. Descubrimos que Hawkeye tiene una familia, tiene una esposa con dos niños y uno a punto de nacer. Que es algo sorprendente, o sea, de todas las cosas que te estás esperando que ocurran en la película, esa no la viste venir por ningún lado, o sea, esa no está en ningún blog. Y lo que me encanta es que su esposa, lo voy a decir ahorita, su nombre es Linda Cardellini, una excelente actriz, salió en la serie de Freaks and Geeks, fue Velma en las películas muy malas de Scooby-Doo, y también salió en ER por muchísimos años, ahora está saliendo en la serie de Bloodlines. No es la mujer más hermosa del mundo, pero tiene unos ojos divinos y tiene una sonrisa que te enamoras de ella. Y entiendes por qué Hawkeye se casó con esta mujer. No será tan hermosa como Natasha Romanoff, no será tan una mujer de acción como Maria Hill, no será una mujer tan poderosa como Scarlet Witch, pero es una mujer que entiende quién es Hawkeye, lo apoya, lo ama, le da todo y hasta le dice, el equipo de Avengers te necesita y yo sé que el mundo te necesita más que yo, pero ya viene el tercer bebé, entonces hay que portarse bien. Me encantó, y cuando te presentan todo esto, tú ya sabes, como te le estaba comentando a Bernardo, cuando te presentan a la familia de un personaje, como la brillante película de Tony Scott llamada Top Gun, que me encanta, cuando te presentan, tienes a los dos personajes principales, que es obviamente a Maverick, que es Tom Cruise, y su mejor amigo, que se llama Goose, como Ganso. Cuando te presentan a la familia de Ganso, dices, va a morir, porque ya te encariñaste con el personaje y dices, pobrecito, no puede morir, porque si se muere, va a llorar su esposa. Y que de los dos niños viene un tercero, entonces dices, sí, claro, esto lo vamos a sufrir. Exacto, entonces como ya te hicieron que ames a la familia de Hawkeye, y es el único que tiene lo más que perder, al que tienes que matar es a Hawkeye. Entonces todo el tiempo estás diciendo, va a morir Hawkeye, va a morir Hawkeye, va a morir Hawkeye. Y lo bonito es que en este momento de la batalla final, ya todos están listos para evacuar la ciudad, que también hay que platicar esa evacuación que me encantó. Están listos para evacuar la ciudad y curiosamente un niño se queda atrás, porque siempre un niño se queda atrás y alguien tiene que salir a rescatarlo. Hawkeye ya está dentro de la nave para escapar, para ya estar sano y salvo. Voltea a ver al niño y dice, soy un héroe, solo tendré arcos y flechas, pero soy un héroe. Y sale a buscar al niño y en eso Ultron, que ya está un poquito desactivado, está utilizando el King Jet, o sea la nave de los Avengers, y le empieza a disparar. Y en ese momento, nomás le ves la cara a Hawkeye que dice, bueno, voy a hacer lo posible por salvar al niño. Y se pone como un escudo, como escudo corporal para el niño, para proteger al niño y morir. y ya estás a punto de gritar no, porque dices, es que va a morir, y él no es Superman, él no es Batman, él no es el Hombre Araña, él sí va a morir. Porque él sabe que va a morir, nosotros sabemos que va a morir, entonces ese acto de darle la espalda al King Jet para salvar al niño es así de, ay, sí se va a morir. Definición de la palabra heroísmo, y en ese momento vemos a Quicksilver salir corriendo, y dices, claro, es una película de superhéroes, Quicksilver los va a agarrar a los dos y los va a mover, y no va a pasar nada, pero no. Quicksilver pone su cuerpo para recibir todas las balas, todas y cada una de ellas, con la excepción de una, pero bueno, eso es otra historia. Recibe todas las balas y le dice, con una sonrisa pícara, que me encantó ese nivel de actuación, le dice a nuestro buen amigo Hawkeye, no viste eso venir, ¿verdad? No viste eso venir. Y cae muerto. ¡Wow! ¡Wow! Ese es uno de los momentos que tampoco está en un blog, que nadie se los ha contado. Es uno de esos grandes momentos que tiene la película. De hecho, toda la relación que tiene Hawkeye con Pietro y con Wanda es esa relación así. Claro, estos son esos tres inútiles que se unieron al Capitán América en los primeros, ¿no? Que solo se estaban molestando ellos dos, ¿no? O sea, que yo soy el mejor, ¿no? Así que no, yo soy el mejor. Es muy bueno. Y si yo tengo una queja de la película, es esta parte, es mi lado fanboy, de que no vamos a ver más de Pietro, porque a lo mejor su efecto especial de velocidad no es nada novedoso, pero toda su actitud retratan perfecto a Pietro, y la relación que tiene incluso con el Cap y con Hawkeye, o sea, es perfecto. O sea, esa es mi única queja con la película, es esta parte del fanboy que dice, ¿y por qué no lo vamos a ver más? Pero funciona su muerte muy bien para darle paso a... Eso era, exactamente, eso era. Porque tal vez el fanboy se queje, pero el que sabe de cine tiene que decir, ¿sabes qué? Funciona muy bien porque todos son vengadores. Están vengando la muerte de Coulson, ¿cierto? Tenía que haber una razón por la cual Scarlet Witch sea una vengadora. ¿Qué está vengando? Obviamente lo que le está pasando a su pueblo, lo que le está pasando a sus padres y lo que Ultron le hizo a su hermano. Y como su hermano muere de una manera heroica, ella tiene que ser una heroína también. Me encantó, y lo más bonito fue, hay unos momentos de monólogo divinos. El monólogo del Capitán América, cuando inspira a los Avengers a ir a salvar a este lugar e ir a enfrentarse contra Ultron, es muy bonito. Pero también hay un momento divino que es otro tipo de monólogo, que es el monólogo que le da Hawkeye a Scarlet Witch. Scarlet Witch es una niña con mucho miedo de todo lo que está pasando, y Hawkeye le dice, ¿sabes qué, nena? Tendrás mucho miedo, pero aquí tenemos que venir a pelear. No, tú tienes poderes, yo tengo un arco y flecha, pero venimos aquí a pelear. Y podemos morir, pero tenemos que salvar la ciudad. Y si te puedes quedar aquí adentro, en esta casita, no te va a pasar nada. Yo, cuando vea a tu hermano, le digo que te venga a rescatar. Pero si sales tú de esa puerta, tiene que salir una vengadora. Y cuando ella sale, sale como una vengadora. Y cuando muere su hermano, ella llega a la cúspide, al cénit de su poder, y utiliza su poder como nunca lo había utilizado ella, y me encantó. Es brillante, es magnífico, y no hemos ni hablado de Visión, que es brillante también. Por ejemplo, este discurso, el del capitán, es todo, es inspiración, ¿no? Es el que, sí, claro, que lo lean en mi funeral. Pero tristemente en tu funeral el que habla es alguien como Hawkeye, que es más rudo, así, de esos que te avientan en el trampolín, ¿no? Pues ya, aviéntate, o sea... Qué buen momento es ese. Y una última de Hawkeye. La familia, la esposa de Hawkeye, nada más entiende a Hawkeye, como dices. Creo que entiende mejor a los Vengadores. Y esa familia intimida a los Vengadores. Intimida a Thor, intimida al Capitán América, porque ellos es... Ok, ¿qué rayos es esto, no? O sea, una casa, familia, hijos. O sea, ese momento que no lo hemos visto en ningún tráiler, es genial. O sea, la familia de Hawkeye rulea. Y también algo que me encantó es cómo le pudieron agregar ciertas cosas del pasado, presente, futuro, miedos, deseos de todos los personajes de la manera más rápida y eficaz. Cuando llega nuestra buena amiga Scarlet Witch, infiltra las mentes de Black Widow, Thor y obviamente Capitán América. Y vemos parte de su pasado, parte de su futuro, parte de sus anhelos. Y en el caso del Capitán América es lo que de alguna manera u otra le duele, sí, es la pérdida de Peggy Carter, el amor de su vida, su primer amor. Pero también cuando le dice Peggy, ya terminó la guerra, él no sabe qué hacer, porque él es un guerrero. Se transformó en una máquina perfecta de guerrear, no de matar, de guerrear. de pelearse contra la injusticia. Lo dicen muy bien, él es un centinela. Y un centinela no tiene descanso. No va a ir a casa a pegar estampillas. Él siempre está de guardia. A diferencia de Hawkeye. Entonces, en el momento que él en este momento ve que la guerra acabó, él dice, ¿qué hago? Y a eso le tiene miedo, el no saber qué hacer cuando lleguemos a la paz. Eso es divino, eso es magnífico. El miedo de Tony Stark, que también es genial, es yo, a pesar de mi gran intelecto, a pesar de todo mi armamento, a pesar de todo mi dinero, dejé que mi equipo, mis únicos amigos, mueran. Qué excelente miedo, ¿cierto o no? Exactamente, en general todos los miedos están bien. Y por ejemplo, el único que no tiene esta muestra de miedo es Hawkeye. Y como lo explica, no, yo ya pasé por esto. O sea, sí, sí tengo esta primera parte, entonces soy el mejor preparado para esto. ¿Cuál es el peor miedo de Hawkeye? Que alguien lo usara, ¿no? Y que lastimaran a la gente. O sea, él se está entrenado para salvar gente y en la primera lo usan para lastimar a eso. Me encantó eso. Y también lo que me encanta, por decir, la visión de Thor es que él le falló a los dioses. Él es el gran salvador de Asgard. Su padre es el gran protector de Asgard, pero él es el gran guerrero. Él es el que va a llevar a Asgard a otro nivel. Y él los deja caer, los lleva directo al infierno. Y se lo dice uno de sus mejores amigos, que es Heimdall. Y esa visión para él es totalmente horripilante y por eso tiene que meter a un lago para tener una nueva visión. Y en esa nueva visión descubre que obviamente la visión nos va a ayudar a derrotar a Ultron y a llevarnos al próximo nivel de la evolución de los Avengers. Que este equipo de Avengers... tantas cosas buenas. Y también obviamente Black Widow, vemos su pasado. Algo que nos habían más o menos dicho, pero no lo habíamos visto. Y me encanta que adaptaron el pasado de los cómics. Y temo decirle a todas las personas que habían dicho, no, es que ya tiene el suero el suero infinito y es eterna y tiene más de 50 años o 75 años. Ella fue experimentada y fue congelada. ¡No! Ella literalmente fue criada para ser una espía en la Unión Soviética. La agarran, la entrenan en ballet, obviamente, para tener un cierto nivel de gracia, un cierto nivel de estilo, para que a la hora de utilizar las artes marciales, las utilice de una manera mucho más fina, mucho más directa, mucho más clara. La enseñan a disparar y desde muy niña se vuelve una gran as para matar. Y lo que más me encanta, el gran toque Whedon de esta película, es que para tu graduación del cuarto rojo, te llevan a un lugar y te quitan la habilidad de reproducirte. Para una mujer, creo que tú me lo puedes decir mejor que yo, tú eres un hombre que ha lidiado con más mujeres que yo, y a un nivel mucho más profundo, que a una mujer le eliminen la habilidad de tener un hijo, la afecta en todos los niveles. La mujer se separa del hombre porque ella sí puede crear vida. Nosotros podemos ayudar, pero ella literalmente gesta vida en su cuerpo. Y a ella, sin preguntarle, le quitaron por completo la habilidad. La dejaron total y completamente vacía. Tiene un gran hueco en su corazón y literalmente en su vientre eterno. Eso es uno de los peores castigos que alguien te puede hacer, ¿cierto o no? Cierto. Y todo esto lo explican en no más de un minuto. O sea, es maravilloso. O sea, es esta parte, de verdad, si se quieren quedar con las explosiones y los golpes, no hay problema. Pero, por ejemplo, este temor de Black Widow lo explican... Que queda perfecto en un minuto de flashback, y en lo que ella te cuenta, 2 minutos a lo mejor, pero te construye todo el personaje. Y dice, sí, mira, estuvo gachito, porque en ese flashback vemos que son al principio muchas niñas y al final ya son poquitas, o sea, las van quebrando, y qué es lo que, las cosas horribles que les toca hacer, ¿no? Otra de las partes que me gusta también de la película que no hemos visto es esta relación Bruce Banner-Natasha. ¡Es genial! Esa también no la vimos venir. No de esta manera. No de esta manera. Porque hay un momentito donde igual ese toque Whedon de saber ponerle las palabras correctas a los personajes y qué buenos actores para interpretarlas de esa manera. Scarlett Johansson es hermosa, sí, pero lo que más importante para mí de ella es su gran nivel actoral. Es una gran actriz. Y este chico, ¿cómo se llama? Mark Ruffalo, es un actorazo. Y siempre parece que no está actuando, parece que está viviendo el momento. Hay un momento donde ellos están platicando y descubres cuál es la atracción. La atracción es de que todas las personas que conoce Black Widow son peleoneros. Son machos alfa. solo conoce machos alfa. Y aquí tienes a un hombre que no le gusta pelear. Y la razón por la que no le gusta pelear es porque él sabe que va a ganar. Es un hombre que constantemente evita el pleito. Y también todos los hombres que ella conoce, como tú mencionas, son machos alfa, que la quieren ligar, que la quieren conquistar. Y él está nervioso a su alrededor. Y para ella es adorable que él tenga toda esta fuerza y no la quiera usar. Entonces me encanta, ¿no? Porque también conoce al Capitán América, que es un hombre con gran fuerza, que también no la quiere usar para ni un fin malévolo. Pero de todas maneras le gusta más este hombre que es tan intelectual y tan poderoso, todo en el mismo paquete, ¿no? Y que a pesar de toda esa gran fuerza, la única persona que lo puede calmar y tranquilizar es ella. Esa escenita, cuando él está en el bosque y ella lo está tranquilizando al estilo Bella y la Bestia, es hermosa. Es qué gran nivel de actuación, qué gran nivel de dirección. Es genial la película. Y lo que más me encanta es como ninguno de los otros hombres se dan cuenta. Porque ellos cuando ven a Banner, lo menosprecian. ¿Perdón? Bueno, pero lo que quiero es que dicen, no, ¿cómo le va? ¿Cómo se va? Esta mujer se va tan hermosa, se va a atraer por un hombre tan endeble. Y la esposa de Hawkeye, que también lo entiende, así que no lo viste, no lo notaste. Ay, déjate, explico. Es buenísimo. Ay, que no hay malas escenas, maldita. O sea, esta es una película perfecta. Otra cosa bonita de la película, vamos a ver. Visión. Tienes toda la razón. No hemos hablado de Visión. No. La Visión es creada de la siguiente manera. Es muy parecida a su creación en los cómics. ¿Recuerdas cómo fue creado Visión en los cómics? No. Bien, ahí te va. Otra cosa que tenemos que decir que es muy importante. Tú sabes que mucha gente estaba diciendo, según tal blog que yo leí, a través de tal artículo que alguien supuso, que nuestro buen amigo Tony Stark está trabajando con el material propuesto por Hank Pym y de esa manera crea a Ultron a través de los papeles y trabajos de Hank Pym. Okay. Tristemente, la película de Ant-Man, Hank Pym, no son mencionados para nada en esta película, no existen en esta película. Creo que le dieron luz verde a Ant-Man antes de tener construido todo el siguiente paso del universo. Entonces tienen Ant-Man que no saben cómo hacer que entre, que no hay más. Oiga, y si funciona, mira, si funciona lo incluimos después. Pero si no funciona, pues qué bueno que lo hemos mantenido al margen para que no haya funcionado. Y el tráiler promete una buena película, no sé qué tan buena, pero sí creo que el estudio dijo, ¿sabes qué? Esta sí le dimos luz verde mucho antes. O sea, no sabemos cómo integrarla. Que hubiera estado muy padre esta parte de que se mencionara el trabajo de Hank Pym en algún momento de Michael Douglas, pero yo creo que sí es, ¿sabe qué? Esta es una película que arrancó sola, va sola y pues a ver cómo la acomodamos, porque aquí no hay mucho donde cortarle. Afortunadamente creo que se puede enganchar perfectamente al final en Infinity War, pero ahorita no se va a poder encajar de ninguna de las maneras. Y yo sé que muchas personas especularon y dijeron que iba a pasar de esta manera. Hank Pym no es mencionado, el trabajo de Hank Pym no es mencionado. Todo la tecnología o la programación para crear a Ultron viene de la gema de la mente, ¿ok? Que básicamente lo que va de la siguiente manera. En el caso de la Visión, Ultron decide matar a los Avengers. Ya se enfrentó contra ellos, ya lo vencieron. Entonces busca una manera más maquiavélica, más escondida para poder atacarlos. Y dice, en algún momento el Barón Zemo creó a Wonder Man, mi personaje favorito de todos los Avengers. Curiosamente, el hombre que nadie le gusta, el hombre que nadie quiere, Simon Williams, alias Wonder Man, que yo lo amo, nunca va a aparecer en las películas, tristemente. Ahorita les voy a decir por qué. Barón Zemo crea a Wonder Man utilizando a Simon Williams para que infiltre a los Avengers, traiciona a los Avengers y los Masters of Evil, los Amos del Mal, puedan matar a los Avengers. Cuando Wonder Man entra y es parte de los Avengers, descubre lo beneficiente que es para la humanidad tener a los Avengers, descubre las buenas y bonachonas personas que son, decide no traicionarlos, va en contra de Zemo. Y junto con los Avengers derrotan a los Amos del Mal. Y después nuestro buen amigo Simon Williams ya se muerto. Cae. Ahí terminó todo. Avengers número 9, mi cómic favorito. Desafortunadamente muere Simon Williams y dice Ultron, el plan hubiera funcionado si Simon Williams no hubiera traicionado al Barón Zemo. ¿Qué decide hacer nuestro buen amigo Ultron? Agarra el cuerpo de androide de la antorcha humana de 1940 Marvel Comics número 1, primera aparición de la Antorcha Humana. El robot, no el miembro de los Cuatro Fantásticos, agarra a este ser robótico, este androide, y lo transforma a la Visión. Le cambia el tono de piel, le quita todas las celdas solares que hacían que prendiera fuego y se los modifica. Y ahora lo que hace es que, en vez de que prenda fuego este ser, lo que puede hacer es cambiar su densidad. Puede ser tan duro como el diamante o tan etéreo como una nube, y puede traspasar y atravesar paredes, ¿ok? Y también le da aquí en la frente una gema solar. Esa gema solar que tiene en la frente obviamente agarra su poder del sol, y también lo puede utilizar para lanzar un rayo calorífico, muy parecido a los rayos caloríficos que salen de los ojos de Superman, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, después de que crea este androide, dice Ultron: necesito ponerle un cerebro para que reaccione cuasi humano. Los Vengadores confíen en él y de esa manera pueda traicionarlos. Y decide qué cerebro puede usar, y comete el error de utilizar el cerebro de Simon Williams, alias Wonderman. Le imprime el cerebro de Wonderman a nuestro gran amigo La Visión. La Visión entra a los Vengadores. Primero lo toman como un enemigo, después descubren que es un amigo. No sabe de dónde ha sido creado, pero él les cuenta una historia y ellos le creen, y procede a infiltrar a los Vengadores. Permite que Ultron invada la mansión de los Avengers. Y ya cuando Ultron va a ganar, su lado humano, su lado Wonderman, su lado Simon Williams, hace que él traicione a su creador, y de esa manera los Vengadores logran vencer a Ultron y permiten que nuestro buen amigo Visión sea parte del equipo, ¿ok? Y así es como empieza su gran trayecto dentro de los Vengadores, donde eventualmente conocerá y se enamorará de Scarlet Witch. Scarlet Witch se enamorará de él. Eventualmente terminarán casados. Y sí, sí, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, entonces ya nos tenemos que ir. Ya son las 10:21. Vamos a ponerle pausa unos minutos en los que salimos. Pero vamos a seguir. Vamos a concluir esta historia de Ultron y Visión. No se ven en ninguna parte. Ya estamos de regreso. Nos corrieron del Starbucks. Es la magia de los podcasts en vivo. Pero bueno, ¿a dónde estaba yendo? Pues resulta que, como tiene este lado humano, el lado de Simon Williams, obviamente se rebela contra Ultron, ganan los Avengers contra Ultron, se vuelve parte de los Avengers, se casa con Wanda y eventualmente, aunque no lo crean, tendrá gemelos con Wanda. Sí, un robot y una mutante tendrán dos hijos. Es la cosa más extraña. Esos niños obviamente desaparecerán, regresarán como miembro de los Young Avengers, que son Wiccan y Speed. Wiccan obviamente tiene los poderes de la mamá, es un niño mago, y Speed tiene los poderes del tío, es un niño velocista. Pero bueno, eso es lo que pasa en en el cómic. ¿Qué pasa en la película, Bernardo? ¿Con la Visión? Con la Visión, sí. ¿Cómo fue creado? La Visión es creada porque Ultron, en esta idea de evolucionar, necesita un cuerpo. Nos presentan un personaje, es la doctora Cho, que está trabajando con, digamos que, ¿cómo sería? De mejorar el ser humano. No tanto de mejorar, sino de como reparar, ¿no? Las heridas las repara rápido, y vemos en las primeras escenas cómo ayuda a Hawkeye con un disparo, cómo ayuda a regenerar de las heridas. Entonces dice: pero no podemos crear un cuerpo. Ah, no se preocupe, aquí entro yo. Entonces lo que va a crear Ultron junto con la gema es un cuerpo habitable de Vibranium. Entonces la cosa es que lo que van a hacer es crear el cuerpo de la Visión para que lo habite Ultron, evolucione y ya no tenga un cuerpo tan básico, que es lo más metálico. Tiene un cuerpo hecho de Vibranium que puede modificar su densidad, que puede volar, y que tiene integrada una gema de poder, que además de tener los poderes de la mente, además son más poderosos que el reactor de arco que tiene el mismo Iron Man. Y por ejemplo, porque cuando en estos poderes que tiene Wanda, que es en parte telépata, a Ultron no lo puede leer. Y cuando tienen el cuerpo de la Visión, acá, no, eso no es un robot, porque sí lo estoy leyendo. O sea, ahí hay algo, ¿no? O sea, con que de alguna manera esta gema de la mente le da alma, que es lo que nunca tuvo Ultron, y siempre en los cómics tuvo Visión, un alma. De hecho, por eso hay una historia que se llama Hasta los Androides Pueden Llorar, porque A diferencia de su creador, Ultron, él sí tiene alma, sí tiene moral, sí tiene corazón, y por eso se puede enamorar. Y lo que me encanta es que lo hacen igual, súper sutil, pero Elizabeth Olsen constantemente le está mandando la vibra a nuestro buen amigo La Visión. Y dijo, eso me encantó, porque así como estamos hablando de ser fans de cómics, eso es decir, gracias, gracias. Y lo curioso fue que Joss Whedon dice, ok, ¿cómo es que esta mujer se va a enamorar de una criatura que es un robot, que es un androide, que es un ser artificial? ¿Y cómo lo va a hacer? Porque gracias a la gema de la mente, es más allá que un simple androide. Es una persona pensante. Y de hecho, cuando es finalmente creado, porque tiene una visión Thor de que él es la persona que va a ser, el que va a ayudar a los Vengadores a vencer a Ultron, primero tiene una reacción como un bebé, una reacción fuerte, una reacción de susto, y después ya entiende lo que está pasando y crea su propio traje. Y lo que me encanta es que crea su traje, que es nomás un traje que le cubre todo el cuerpo, que su cuerpo es rojo, obviamente, o sea, le aparece este traje rojo, perdón, verde, voltea a ver a Thor y dice, como que me falta algo, y sale la capa en imitación a Thor, y dije, qué bonito, ¿eh? No, y en esta idea de que, ay, las capas son ridículas, no, él dice, yo quiero mi capa. Capa dorada, por cierto, una capa dorada, para llamar más la atención. Y lo que pasa es que desde el momento que él es creado, Wanda no puede quitar los ojos de él, porque está viendo una criatura que jamás había visto, algo que le intriga, algo que le llama la atención. Ella leyó su mente y vio destrucción, pero él está hablando y no está hablando de destrucción, está hablando de creación, de ayudar. Dice, yo no quiero matar a Ultron, pero hay que deshacernos de él porque él quiere la destrucción total de todos los seres humanos. Entonces hay grandes contrastes en esta criatura y quiere saber Wanda qué es lo que está pasando. Eso me encantó. Y más adelante, después de la muerte de su hermano, ella va a quedar total y completamente sola. Y en un momento donde se está destruyendo todo a su alrededor, el único que piensa en ella es Visión, la va a rescatar, y es un momento muy Superman, sin duda es un momento muy Superman. Ella está cayendo, él llega volando, la recoge y se eleva con ella, y ella está en las manos de su protector, y lo voltea a ver, y lo voltea a ver con amor, y dime si no te encantó ese momento de actoralmente. Efectivamente, como dices, nunca se menciona que hay atracción, nunca dicen nos gustamos, nunca hay siquiera una broma acerca de eso. Pero hay tres escenas que, sí, claro, esto es para la siguiente, ¿verdad? Me está hablando a mí el fanboy, sí, sí, yo sí lo estoy entendiendo. Sí, sí, sí, es excelente. Y también creo que... ¿Qué tan bueno es Visión? Que en esta escena, en este primer clip que liberaron, en la que todos están en la Torre Stark después de la fiesta, de la Torre Avengers después de la fiesta, en el que están tratando de levantar el martillo de Thor, después de que se presenta Visión y les dice todo esto, así, no, pero es que mira, yo soy la antítesis de Ultron, yo no lo voy a apoyar, ustedes confíen en mí. O sea, toma el martillo de Thor y se lo entrega a Thor. Entonces vamos, ¿no? Y todos se quedan así de, maldita sea, lo levantó. Eso es muy bueno, ahorita que lo mencionas. Hay dos escenas que tienen que ver con eso. Y también recuerda que tenemos que hablar de Falcon y de War Machine, sin duda. Ahí te va. Todos vimos esta escena donde todos están tratando de levantar el martillo de Thor y nadie puede. Como tú acabas de mencionar, Visión levanta el martillo. ¿Por qué sucedió eso? Y esto me encanta, que también es un toque Whedon. Primero hay que establecer qué es el martillo. El martillo determina quién es merecedor y quién no es merecedor. Nadie de los Avengers, con la excepción del Capitán América, Capitán América me lo medio puede levantar, nadie más lo puede levantar, especialmente Tony Stark. No lo pueden levantar. Quicksilver, en una escena de que Thor avienta el martillo, Quicksilver como que le da la vuelta, ahorita lo detengo, se va con el martillo. Exacto. Nadie puede levantar ese martillo y, sin embargo, Visión es merecedor. Puede porque sea un ser artificial, o porque en realidad sí es un ser merecedor, o porque tiene el poder de la gema infinita de la mente y por eso lo puede levantar. No sé. Pero lo que nos quiere dar a entender Whedon es que tiene que buscar la manera de que la Visión convenza al resto del equipo de que es merecedor, de que lo sigan. ¿Cuál es la manera más fácil? Que él pueda hacer lo que nadie puede hacer, y es levantar el martillo. Nos resuelve un dilema que pudo haber tomado media hora en peores manos, lo resuelve en un minuto. ¿Cómo? La mejor manera de saber si alguien es bueno o malo es si puede levantar el martillo, ¿cierto? Exactamente. O sea, porque estábamos en el... Oiga, no, yo leí tu mente, tú eres la destrucción, tú eres el cuerpo de Ultron, ¿cómo sabemos que no está infiltrado, etcétera, etcétera? Entra en el martillo. Ok, vamos. Ya saben que es bueno. También otra cosa que me encantó, esto es mucho de machos alfa, está Thor, está Tony, y empiezan a hablar de sus mujeres, y están presumiendo, o sea... Tony está presumiendo de Pepper, que es una mujer que es que está trabajando en una de las grandes corporaciones, es la cabeza de Stark International, y está dice todo lo importante que es su mujer. Y para no quedarse atrás, nuestro buen amigo Thor dice, no, y Jane Foster está haciendo esto y esto, y va a ganar el Nobel. Y me encanta estos dos hombres que están, es casi como están diciendo, mi papá le gana a tu papá. Pero en vez de decir, tu papá le gana a mi papá, están hablando de sus mujeres. Y Scarlett Johansson, alias Black Widow, se está mofando de ellos. No, y en esta parte de todas las apariciones especiales, creo que sí extrañamos a Pepper y a... ¿Y a Jane? O sea, no sé por qué Natalie Portman no le quiere entrar así como a las apariciones especiales. Pero qué mal, ¿eh? Y hablando de apariciones especiales, pláticales el resto de Avengers que hay. No. Está Falcon y está War Machine. Aparecen al inicio en esta fiesta que hacen después de lograr conseguir el cetro de Loki. Y lo que me encanta de esto es que no hacen mucho, pero lo que hacen habla de vida entre las películas. Así como... el personaje en los cómics tiene sus propias aventuras y después cuando se une con Tony le dice, pues yo he estado haciendo esto, aquí lo vemos, es algo muy de Whedon porque también es fan de cómics, de que nos empieza a contar War Machine que mientras los Avengers están buscando el cetro de Loki, él está ayudando al ejército o a la Fuerza Aérea Americana a derrotar a dictadores en todas partes del mundo. Y empieza a contar una historia de cómo venció a todo un ejército y para los Avengers es poca cosa. Y no reaccionan para nada. Y después cuenta esa historia a un grupo de civiles. Y los civiles le empiezan a aplaudir porque no puede. Porque dicen, wow, qué cool es. Y su reacción es, sí, claro, yo soy War Machine. El traje de War Machine es la onda. No lo vemos al inicio, pero lo vemos al final. Y al final es la neta. Es magnífico War Machine al final. Porque no está ahí nomás para hacer un cameo. Está ahí para ser un Avenger. Excelente. También sale Falcon al inicio. Y sale un poquitito. Pero lo que me encanta es que Anthony Mackie no puede no llamar la atención. El tipo tiene tanta energía que los momentitos que está con primero está jugando billar con Steve y después está platicando con Steve. Notas ahí clarísimo que para The Falcon, para Sam Wilson, su hit es estar a la derecha de Steve. Él tiene que ser su brazo derecho. Cree en Steve, confía en Steve. Steve es su héroe y quiere estar con él. Y lo que más me encanta de Steve, lo respeta como su compañero. No como su sidekick, no como su ayudante, lo respeta como su compañero. Y se nota ese respeto, se nota esa amistad. Y el final, el final, ahorita vamos a hablar del final. Y ya, en esta fiesta, que es cuando ganamos, que estamos celebrando, Steve invita a veteranos de la Segunda Guerra. Entonces, esa parte es genial porque Steve sigue siendo, pues sí, son con estos jóvenes, ¿no? Bueno, ya no tan jóvenes. Y ahí está el cameo de Stan Lee. ¿Qué es divino? Y como le dice, no, dice, esto no es para mortales. No, bueno, la playa Omaha tampoco, y ahí estuvimos. Fue excelente. Y también otro Avenger que hace su aparición es el líder de los Avengers, el creador de los Avengers, su nombre es Nick Fury. No sé qué hizo nuestro buen amigo... ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson. Pero cada vez entiende más a Nick Fury y dice más con menos. Su actitud, dos o tres palabras, una pausa, dice más que muchos otros actores pueden decir con muchísimo más diálogo. Excelente lo que hace Samuel L. Jackson en esta película como Nick Fury. Y lo que más me encanta es que ahí les va el plot, lo que quiere hacer, el plot malévolo de nuestro buen amigo Ultron, utiliza parte del vibranium que le quita a Ulysses Klaue, que le compra a Ulysses Klaue, lo utiliza para crear el cuerpo del Visión y también lo utiliza para crear una máquina que lo que va a hacer es crear un campo magnético alrededor de esta ciudad de Kasovia, esta ciudad donde del este de Europa donde vienen Pietro y Wanda Maximoff, y va a elevar esta ciudad y llevarla más lejos de, ¿cómo se llama? De la Tierra, de la atmósfera, la va a lanzar a la más alto de la atmósfera y la va a dejar caer para crear un evento de extinción parecido a cuando el meteoro cayó en la Tierra y extinguió a los dinosaurios. Es lo que quiere hacer, quiere crear un meteoro o un asteroide la fuerza del impacto del asteroide. Es lo que quiere crear. Entonces, básicamente hay un momento que en cualquier otra película se vería exageradísima. Por decir, esta escena, si la ves en una película de Christopher Nolan de Batman, dices, no. Pero si la ves en una película de Avengers, encaja perfecto. Si la ves en una película de James Bond, encaja perfecto. Se empieza a elevar el centro de la ciudad. Y se empieza a elevar, se empieza a elevar. Muchos de los, de los civiles logran escapar, pero muchos están adentro. Y el Capitán América se rehúsa a que alguno de ellos muera. Y de la nada, en un momento que te causa, que quieres pararte y aplaudir, llega Nick Fury en un helicarrier para rescatar a todos los civiles y para brindar apoyo a los Avengers. Y en ese momento aparece, es un momento de diálogo que me encanta, aparece Quicksilver y le dice al Capitán América, ah, eso es lo que hace S.H.I.E.L.D., rescatar a civiles, ayudar a la gente. Y dice el Capitán América en un momento divino de texto también, esto es lo que S.H.I.E.L.D. siempre debió de ser. Antes de ser corrompido por Hydra, obviamente. Porque además es el helicarrier de la primera, no los que vimos en Capitán América, sí. Winter Soldier. Excelente momento. Se enfrentan contra los androides o contra los robots de Ultron. Ese momentito también, que no hemos hablado de él, cuando dice Thor, eso es lo mejor que tienes, y aparecen todos los Ultrones. Ese nivel, qué buena actuación, qué buenos efectos especiales, qué buena escena de acción. Y esto lo hemos visto al cansancio. Pero a pesar de verlo hasta el cansancio, verlo en una pantalla IMAX en 3D, que ahorita les estamos diciendo, si van a ver Avengers, la era de Ultron, sé que cuesta más caro, pero por favor, mínimo una de las múltiples veces que vayan, la tienen que ver en IMAX 3D, ¿sí o no? Sí, cuando el Cap lanza el escudo, vibra la sala. Y vibra la sala también con la escena del Hulkbuster. La escena del Hulkbuster la hemos visto N mil veces en todos los clips, en todas las en todos los trailers. ¿Pero funciona? Sí, ya. Claro, sí. Ya nos están sacando hasta de toda la plaza, pero bueno, lo que tenemos que decir, y es lo más importante, es la escena del Hulkbuster, ¿cómo funciona? Genial, es perfecta. Y de hecho ya creo que vamos a ir cerrando. Claro que sí. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir, ya nos están corriendo de acá. Bernardo ya se tendrá que ir a su casa. Yo me iré a ver y disfrutar esta película por segunda vez a la función de medianoche. Ya tenemos 1:11 de esta grabación. Lo que yo voy a hacer es grabar como 1 hora y unos cuantos minutos más acerca de lo que yo vi en esta película, y también contestar algunas de sus preguntas, y tendremos 2 horas y media que trataré de postear lo más pronto posible para que todos ustedes sepan nuestra opinión de esta gran película llamada Avengers, la era de Ultron. El siguiente grupo de Avengers es Capitán América, Black Widow, Visión, Falcon, War Machine y la Bruja Escarlata. Y déjame decirte una cosa, cuando viene esa presentación de esta nueva agrupación de Avengers, yo en la sala ya estaba parado aplaudiendo, mi corazón estaba latiendo fuertísimo, y el Capitán América dice Avengers y ahí la deja. Excelente película, damas y caballeros, no se vayan en ninguna parte. Continuaremos con un poco más de este podcast acerca de Avengers y un poco más. Continuaremos brevemente. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck if that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, so get into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, so get into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, a nigga roll that weed up. You watch how I move and mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the letter saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When you're playing it to put the rap game in the choke. I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody the guy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bugs. Look, mommy, I got the head, sippy in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bugs. Look, mommy, I got the head, sippy in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toastin' to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. Just tell me about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate them, out the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fuckin' be, you can find me in the club. Bottle full of bug, look mommy, I got the head. Sit me in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, look mommy, I got the head. Sit me in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know where we be leaving, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G-Unit. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Y quiero, antes de ver Avengers, la era de Ultron, por segunda vez, que estoy a punto de verla en la función de medianoche. Ya la vi en la función de las 6 p.m. que fue la función de prensa. Ahora la planeo verla por segunda vez el mismo día, pero ahora en la función de medianoche. Entonces, como no, lo último que dijo Bernardo fue algo increíble, que fue que sí, efectivamente, al final de la película, todo el equipo de Avengers es modificado completamente. No se va uno, no se van dos, se van todos. Y dejan al Capitán América y a Black Widow para reformar a los Avengers. Eso me encantó, porque me trae muchos recuerdos de un gran cómic, que es Avengers número 16, donde antes el equipo estaba conformado por los siguientes personajes. Estaba Ant-Man, que eventualmente se volvería Giant-Man. Estaba Wasp, o la avispa. Estaba Thor, Iron Man y Hulk. Hulk se va en el número 2. Y en el número 4 llega el Capitán América. En el número 16 se van del equipo Wasp, avispa, Giant-Man, Hank Pym, alias el Hombre Gigante, que también primero fue el Hombre Hormiga. Se va Thor, se va Iron Man y dejan solo al Capitán América. Y él tiene que reformar al equipo utilizando solo 3 personajes más: Scarlet Witch, Wanda Maximoff, Quicksilver, Pietro Maximoff y obviamente Clint Barton, alias Hawkeye. Curiosamente, en los cómics estos personajes eran villanos. Hawkeye era alguien que quería ser héroe y termina volviéndose villano de Iron Man. Teníamos a Scarlet Witch y a Quicksilver, que eran villanos, miembros de la hermandad de los mutantes malvados, liderados por Magneto, que se enfrentaban contra los Hombres X. Y curiosamente, estos 3 criminales que se deciden reformar forman parte de la segunda versión de los Avengers, que eso fue algo que, bueno, lo lees y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Y curiosamente, algo muy similar sucede aquí. Hulk decide que está creando demasiada destrucción. De alguna manera, en algún momento, el cerebro de Bruce Banner entra en el cuerpo gigantesco de Hulk y decide que no puede seguir creando destrucción porque él le da miedo que algún día pueda herir a alguien que, verdad, por la persona que en verdad siente algo, ya sea Scarlet Witch o algún civil o alguno de sus compañeros de los Avengers. Entonces Hulk abandona el equipo. Sin un adiós, sin un hasta luego, simple y sencillamente abandona el equipo. Thor regresa a Asgard porque quiere saber las repercusiones de su visión de que él llevará a todos los dioses de Asgard directo al Ragnarok o al crepúsculo de los dioses. Iron Man decide que ya cometió demasiados errores en su carrera. Uno de ellos fue los errores que comete en Avengers. Otro fue los errores que comete en Avengers 2, en Iron Man 3, en Iron Man 2. Ha cometido tantos errores que como que se quiere tomar un descanso y como volver a pensar su misión en esta vida, que creo que nos va a llevar a su última película, que será la de Iron Man 4. Porque no sé si todos ustedes saben, ahorita nuestro buen amigo Robert Downey Jr., que ya está en sus 50s, ya no está seguro si quiere seguir haciendo este tipo de películas, quiere concentrarse en películas un poco menos estresantes por su edad, quiere pasar más tiempo con su familia. Estas películas son muy absorbentes. Entonces lo más seguro es que su próxima película tal vez sea Avengers Infinity War 1 y 2, o sea Avengers Iron Man 4, o sea nomás Iron Man 4, Avengers Infinity War 1 y 2. Pero ya está como que a un paso de retirarse, o retirarse del papel de Iron Man. Y es muy simple, nomás contratas a otro actor, un poquito más chavo, que tenga cierta idea, que se parezca un poquito a nuestro buen amigo Tony Stark o Robert Downey Jr. y listo, ya está, se acabó. Pero bueno, él se retira. Chris Hemsworth, yo creo que quiere seguir siendo Thor por un tiempo más, y está chavito, como que todavía tiene energía, pero ahora se va a concentrar en lo que está pasando en Asgard, y me imagino que lo vamos a ver en Thor Ragnarok, y eventualmente, posiblemente, en la segunda parte de Avengers Infinity War. Pero aquí tenemos un nuevo equipo, conformado por el Capitán América, que no podía faltar, porque ante nada él tiene que ser siempre el líder de los Vengadores. Pues pueden haber otros personajes que tomen el rol de liderazgo, pero el mejor líder siempre será, siempre ha sido el Capitán América. Y me encanta cómo lo hace Chris Evans, que de hecho hay una escena que ni mencionamos, estamos hablando de tantas cosas. Hay un momento cuando se están peleando en Japón, ¿es Japón o China? Creo que es Japón. Pero resulta que hay una pelea en Japón también, una pelea magnífica, que es cuando, como mencionó Bernardo, para crear el cuerpo de la Visión, se van con esta doctora, que se llama la doctora Cho. Sí, creo que es Japón. Se van a ir, es que no sé si es China o Japón, pero yo creo que es Japón. Resulta que estaba yo muy entusiasmado, no estaba poniendo tanta atención. Resulta, ahorita por eso la voy a ver una segunda vez. Resulta que van a crear el cuerpo de Ultron, de Visión. Ultron va a crear el cuerpo de Ultron utilizando la tecnología de esta doctora en Japón. Van los Vengadores a pelearse contra Ultron, y hay un momento donde el Capitán América solo el Capitán América se enfrenta a Ultron. Una de las grandes, grandes escenas de acción de esta película, porque estamos de acuerdo que Ultron es un robot muy poderoso que lanza rayos, que puede volar, y el Capitán América es un humano con ciertas mejoras gracias al suero del supersoldado y con obviamente un escudo de vibranium, pero Ultron es mucho más poderoso, y el Capitán América en ningún momento duda, en ningún momento teme. Él se va a enfrentar, y él sabe y tiene la esperanza de que puede vencerlo. Me encantó. Ese es un gran, gran, gran momento en una gran, gran película. Y aquí, como les estoy diciendo al final, que es bueno, quieres aplaudir, está el Capitán América, al lado de él está Black Widow, porque obviamente en el momento que ella pierde a Bruce Banner, que podría ser su salvación, que podría ser su redención, que juntos se pudieron haber retirado de este mundo de acción y aventura, pudieron estar juntos, tener una casita muy similar a lo que termina pasando con Hawkeye y su esposa, que también Hawkeye se retira para darle la bienvenida a su nuevo hijo, que va a ser varón, que me encanta porque Natasha Romanoff, alias la Black Widow, pidió que nombraran al tercer bebé de Hawkeye y su esposa, que lo nombraran Natasha, y resulta que al final de cuentas no va a ser niña, va a ser niño. Y lo que me encanta es que al final vemos el nombre del niño, que es Nathaniel, en honor a Natasha, Pietro, en honor a Quicksilver, Barton. Ese momentito es divino. Y como les estaba diciendo, Hawkeye se retira, al igual que Thor, Iron Man y Hulk, que desaparece, y solo se quedan Capitán América y Black Widow para reformar a los Avengers, porque el mundo aún necesita Avengers, ahora con toda la fuerza de S.H.I.E.L.D. detrás de ellos, como fue originalmente, con Fury siendo como el director también de los Avengers, pero él sabe que tiene un gran equipo y no tiene que ordenarles demasiado, y menos cuando tienes al Capitán América siendo tu líder. Y el resto del equipo, como mencionó Bernardo, está conformado por 4 otros personajes, y bueno, me encantó el equipo, porque es un equipo que solo puede funcionar con el liderazgo del Capitán América, porque él hasta él mismo menciona que son personajes muy poderosos, sí, pero aún no son un equipo, no es un equipo cohesivo, y el Capitán América los va a formar en un gran equipo, y son War Machine, James Rhodes, alias War Machine, el traje se ve espectacular, él se ve con muchas ganas, él también es un soldado, él también admira al Capitán América. No es una persona tan técnicamente hábil como nuestro gran amigo Tony Stark, pero sin embargo es un gran soldado y eso va a ser espectacular verlos trabajar juntos. Además, uno es un miembro del ejército, el Capitán América, y el otro es un miembro de la Fuerza Aérea, que es James Rhodes. Entonces va a ser muy interesante ver toda la interacción entre estos dos personajes. También parte del equipo es la Visión, que obviamente, ya que está vivo, tiene conciencia, ya no es solo una máquina, ya no es solo el mayordomo, entre comillas, de nuestro buen amigo Tony Stark, que no solo es el asistente, la voz de su casa, ya es una persona. Él tiene que encontrar su camino en este mundo, y qué mejor que encontrarlo con los Vengadores. Me encantó que la Visión sea parte de este equipo, en vez de nomás decir, tengo que encontrar mi camino y irse volando. Él se queda con el equipo y me parece excelente. Vamos a ver mucha... cómo crece el personaje en las próximas películas de los Avengers. También aparece nuestro buen amigo Falcon con un nuevo traje. Sí, las mismas alas que tenía en la película de Winter Soldier, pero ahora ya el traje es negro con algunos vivos rojos. Igual, bueno, en el cómic es blanco con negro, perdón, blanco con rojo, pero aquí es negro con rojo. Me encantó, y más que nada tenemos también otro miembro de las Fuerzas Armadas que admira al Capitán América, que está más que listo para trabajar con ellos. Me gustaría mucho ver si va a haber un choque entre War Machine y Falcon, que ambos son miembros de las Fuerzas Armadas, uno es del ejército, o creo que es un Marine, si estoy en lo correcto. No, ambos son de la Fuerza Aérea, entonces va a ser muy interesante ver esta interacción con tres soldados, o cuatro soldados, porque tenemos al Capitán América que es soldado, a Rhodey y también en Falcon, y Black Widow, pues no es un soldado tal cual, pero ella es una espía, entonces ella también ha trabajado bajo el gobierno, entonces eso va a ser muy interesante. Y finalmente, Wanda Maximoff, The Scarlet Witch, toma su lugar con los Vengadores, con un nuevo traje. O sea, todo lo que estamos viendo en todos los trailers es su traje de acción al inicio, pero ya al final va a tener su traje, porque originalmente empieza con un vestido rojo y una chamarra de cuero negra, después ya tienes un vestido negro con la chamarra de cuero rojo, y al final ya tiene su traje de superheroína, que es vivos rojos y escarlatas. Excelente traje. Y ver a este equipo, dije yo, wow. Y qué bonito también, porque ustedes no sé si lo saben, pero siempre trataban de mantener el equipo de los Avengers entre 5 y 7 personajes, no más, porque puedes contar muy buenas historias con ese nivel de personajes, entre 5, entre 7. Y curiosamente un escritor llamado Steve Englehart denominó que el mejor número de Avengers siempre son 7. Tienes que tener a los 3 grandes, que son Capitán América, Thor y Iron Man, y tener a 4 personajes con los que vas a crear todo el conflicto y melodrama. En su caso muy particular, él tenía Capitán América, Iron Man y Thor, y los 4 personajes con los que estaba creando todo tipo de conflicto y melodrama era Visión, Scarlet Witch, Swordsman, el maestro de Clint Barton, alias Hawkeye, y Mantis, la novia, amante, sádica mujer que torturaba al Swordsman. Entonces, lo que pasaba ahí era que se creó un ¿cómo se llama esto? Un triángulo amoroso entre Visión, Scarlet Witch y Mantis, y obviamente entre Visión, Mantis y Swordsman, y tenía que ver quién se iba a quedar con quién. Y al crear ese tipo de conflictos como subplots y tener a los 3 poderosos, Iron Man, Thor y Capitán América, dando el frente, tenías un muy buen balance para contar tus historias de Avengers. Entonces, ahorita lo que estoy viendo que están haciendo en las películas es mantener el equipo en no más de 6 personajes para contar historias no solo de acción y aventura, sino también muy cargadas de personalidad, interacción, relaciones, introspección, relaciones entre el equipo, que va a ser muy interesante, ¿no? Porque en las próximas películas vamos a ver si crece el romance entre Visión y Scarlet Witch, vamos a ver si otro personaje también quiere estar creando un triángulo amoroso. Sería muy, muy bonito que el triángulo amoroso se forme entre Scarlet Witch, Falcon, por decir, y Visión, ¿no? Eso podría ser interesante. O que el triángulo amoroso sea Visión, Scarlet Witch y Captain America, ¿no? Porque ella admira a ambos personajes. Obviamente, por lo que ya vimos, nuestra buena amiga Black Widow ya está enamorada del personaje de Bruce Banner, Hulk, pero puede ser que en algún momento vea interesante a Falcon. Entonces puede ser también interesante ver esta interacción. Entonces ya veremos qué sucede próximamente en Avengers Infinity War, pero yo estoy muy entusiasmado. También mencionamos que se revela la gema de la mente, y aquí en un momento donde nuestro buen amigo Thor se mete en un agua que le lleva a tener visiones de lo que viene a futuro, él ya finalmente descubre lo que está pasando, descubre que algo está sucediendo, y es obviamente que las Infinity Stones, o las piedras del infinito, o las gemas del infinito, ya han aparecido, y él menciona que ya hay 4 que han aparecido. Y obviamente se menciona la gema de la mente, que es la que estaba dentro del cetro de Loki. También obviamente por ahí está el Tesseract, que esa cual, que todavía no sé exactamente cuál será o qué poseerá el Tesseract, pero debe de ser creo que llegué a la conclusión de que puede ser tiempo o espacio, la del Tesseract. Y también tenemos la de, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Esta, se me olvida cómo se llama esta criatura o esta forma roja que aparece en Thor The Dark World. Pues resulta que ahí determinamos que esa gema es la gema del poder. No, la gema del poder es la que aparece, es la morada que aparece obviamente dentro del orb, dentro del círculo en Guardianes de la Galaxia. Entonces la roja que aparece en Thor The Dark World puede ser tiempo o espacio también. Todavía no estoy seguro, pero eso lo descubriremos próximamente. Pero las 4 gemas que ya dijeron que sí, ya aparecieron sin duda, es la que está dentro del Tesseract, la que está dentro de esta nube roja, la que está dentro del cetro de Loki y la que está dentro del orb. Son las 4 que han aparecido, y faltan 2 más para completar el guantelete infinito que utilizará Thanos para crear la guerra infinita. ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos tocar? Ah, obviamente sí, hay un final que no sucede después de los créditos. Lo que pasa es, vemos la presentación de la nueva encarnación de los Avengers. El Capitán América hace algo divino. Dice, Avengers, como que iba a decir Avengers Assemble, pero cortan la película exactamente en el entonces nomás se escucha Avengers, y ya creo que lo que quería Joss Whedon es que toda la gente en la sala grite Assemble. Nadie lo hizo en la sala excepto yo. No lo grité muy fuerte, pero créanme que sí lo quería gritar. Y después de eso vemos como una estatua de mármol de todos los Avengers peleándose contra diferentes versiones de Ultron, ¿ok? Y al final de ver, de como digamos, que aparezcan todos los créditos de todos los actores importantes, después viene ya un final, que es el guantelete infinito. Se acerca Thanos, se pone el guantelete infinito sin ninguna de las gemas y dice, bueno, creo que yo las tendré que conseguir. Y creo que obviamente eso se refiere a que ya mandó a varios de sus como patiños, a varios de sus asistentes, a varios de sus guerreros y asesinos, etcétera, a ir tras las gemas del infinito, y ni uno de ellos la ha podido conseguir. Como sabemos, él le da una de las gemas a Loki. Loki procede a perder el cetro. La otra gema, que es el Tesseract, que mandó a Loki a buscarla, Loki obviamente no la consigue y se la lleva a Thor a Asgard. La otra gema, que es la que está dentro de esta nube roja, que se me olvida el nombre en este momento, el Aether. Esa la tiene también en Odín, o ahora Loki, en Asgard. Y esta, ¿cómo se llama? La gema del poder, que estaba dentro del Orb, la tienen los Nova Corps en Sandar. O sea, y él mandó a Ronan a conseguirla, y Ronan lo traicionó. Entonces, como todos sus asistentes, sus lacayos, lo han estado traicionando o no han podido conseguir lo que los ha mandado a buscar, él no ha conseguido en todas estas películas ninguna de las gemas. Entonces ahora él tomará manos a la obra y él irá a buscar todas las gemas, que se me hace increíble. A ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno, estoy muy entusiasmado. Una de las cosas que estaba mencionando Bernardo, que me dio mucha risa, pero tiene toda la razón, él como fan está muy triste de la muerte de Quicksilver. Y lo entiendo, porque el personaje está muy bien hecho. Yo creo que lo hicieron en parte, porque si en serio te pones a pensar, Quicksilver no ha hecho mucho a través de sus años como Avenger. En realidad no ha hecho mucho. Ha sido más importante como miembro de X-Factor, como personaje dentro de los cómics de X-Men, como personaje antagónico de Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos, porque para las personas que no recuerdan, Johnny Storm se enamora de Crystal, una chica que es princesa de los inhumanos. Estaba locamente enamorada de ella, era uno de sus primeros amores, porque ha tenido muchos primeros amores nuestro buen amigo Johnny Storm, y resulta que en un momento que él tiene que abandonarla para ir a trabajar con los Cuatro Fantásticos, y Crystal se tiene que quedar con la familia real de los inhumanos, en ese momento, larga historia, Quicksilver conoce a Crystal, se enamoran, y Crystal se casa con Quicksilver, y eso causa grandes, grandes conflictos entre Johnny Storm, Crystal y obviamente Quicksilver. Para eso sirvió muy bien Quicksilver, pero en las historias de los Avengers no ha tenido en verdad tanto peso como su hermana. Entonces carecer de él en el universo cinematográfico no me afecta a mí tanto. Lo que a mí sí me afecta muchísimo es que ahora que Visión está vivo gracias a la gema de la mente, no necesariamente por el cerebro de Simon Williams, que originalmente fue el cerebro base que utilizó Ultron para darle vida a Visión, ya no es necesario nunca, jamás, que exista Wonder Man, Simon Williams, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y eso me rompe el corazón, como no tienen idea, porque yo sé que es un personaje que nadie quiere, un personaje que nadie busca, pero yo personalmente adoro al personaje, me encanta el personaje, y me rompe el corazón saber que él nunca va a aparecer, que nunca tendré un juguete del universo cinematográfico de Wonder Man, que nunca me podré ir con un cosplay de Wonder Man a alguna de las convenciones, porque nadie lo va a reconocer. Aunque algún día sí planeo ir de Wonder Man a alguna convención, creo que físicamente y facialmente tenemos algún parecido, hasta creo que tenemos el mismo corte de cabello, pero tristemente nunca va a existir. Entonces Bernardo llora por la muerte de Quicksilver, y yo lloro porque jamás existirá Wonder Man en el universo cinematográfico. Bueno, damas y caballeros, ya está a punto de empezar la función. En 20 minutos va a empezar la función de medianoche de esta gran película llamada Avengers, la era de Ultron. Y quiero decirles en serio, yo sé que hay muchas personas, como siempre, quejándose y atacando la película, ya sea en canales de YouTube o en varios podcasts o en páginas de internet o en blogs, en páginas de Facebook. Yo lo que les tengo que decir es, vayan a ver la película y ustedes solos, sin ayuda de nadie, háganse y lleguen a sus propias conclusiones. Yo sé que de vez en cuando uno tiene que acudir a ciertos críticos de cine o gente con algo de criterio para saber si una película es buena o mala. Pero les digo ahorita, si ustedes ya vieron la primera de Avengers y les gustó, esta también les va a gustar. Si ya vieron Capitán América y les gustó, esta les va a gustar. Si vieron Iron Man, si vieron Thor, si vieron las secuelas de esas películas, si vieron la de Incredible Hulk, esta les va a gustar. Es buenísima la película, mantiene y continúa todo lo que fue iniciado en Iron Man 1 hace tanto tiempo con Robert Downey Jr. y Jon Favreau. Entonces, no hagan caso a esta gente que carece de criterio, que solo tiene odio en su corazón, que solo quiere criticar por criticar, que solo quiere agredir por agredir, porque saben que si dicen cosas controversiales, la gente va a ir a sus páginas. Yo sé que es muy fácil criticar, destruir es muy fácil, construir es lo difícil. Entonces yo lo que les pido a todos ustedes es, en serio, en buenísima onda, no escuchen a esta gente tan negativa. Digo, yo no soy la persona más positiva del mundo, pero cuando algo me gusta, lo digo, y cuando algo no me gusta también lo digo, pero trato de ser consistente y coherente y verosímil y tratar de entender por qué estoy diciendo las cosas. Y cuando, por decir, vi la de Thor The Dark World y no me gustó la primera vez, dije, señores, no me gustó, voy a volver a verla. Dios mío, estaba trabando la lengua porque estoy entusiasmado de ver la película otra vez. Volveré a verla y ya les podré decir si estuve correcto o no en mi primera opinión. La fui a ver por segunda vez y me encantó. Y dije, ¿sabes qué? El que estaba mal era yo. Esperaba ciertas cosas y vi algo diferente y por eso reaccioné así. La vi una tercera vez y me gustó aún más. Lo mismo con Avengers. La primera vez que la vi no me gustó, la segunda tampoco, la tercera sí. Y poco a poco me ha gustado más la película. Entonces, confíen un poquito más en mí, porque créanme, cuando algo me gusta lo digo, y cuando algo no me gusta me doy la oportunidad de verlo múltiples veces para ver si era yo el que estaba prejuzgando las cosas o qué onda, ¿no? Lo mismo me pasó con Daredevil. La primera vez que vi Daredevil me gustó mucho, la vi una segunda vez y dije, ¿qué estaba pensando? Y ahorita digo que es una película muy mala. O sea, uno puede cambiar su opinión, pero igual, como les digo, ser verosímil y no criticar por criticar, que es lo que pasa en muchas páginas. Y les recomiendo, no le hagan caso a esta gente tan negativa, tan amargada. Vayan ustedes solos, vayan a ver la película y hagan su propia opinión, ¿ok? Eso les pido. Y también algo que tenía que decir, esto va para mi buen amigo Magek. Magek es una persona que comenta muchísimo en mi página de Facebook, que obviamente todos la conocen, es Comic Manía MX. La pueden encontrar fácilmente poniendo Comic Manía MX en cualquier buscador de Google. Y ahí aparecerá, es facebook.com/ComicManiaMX. Y a mí me encanta porque Magek duda y luego existe, y siempre duda de todo lo que yo le digo. No sé por qué, no hay como tanta confianza, porque cada vez que me hace una pregunta se la contesto correctamente y aún así no confía en mí. Y recuerdo que, no sé si ustedes recordarán, pero resulta que cuando sale el primero o el segundo trailer de Avengers Age of Ultron, hay un momento donde aparece una mano, aprieta un botón y salen unas como garras. Y en ese momento Magek estaba muy entusiasmado porque creía que Wolverine iba a aparecer en la película de Avengers. Vi ese pedacito múltiples veces porque Magek mencionó eso. Y le dije, ¿sabes qué, compañero? Ya lo chequeé bien y por lo visto es una nueva arma de Hawkeye. Es la mano de Hawkeye y está sacando una nueva arma. ¿Cuál arma sea? No sé. Pero sin duda es Hawkeye. Y él insistía que pensaba que iba a ser Wolverine. Y después, cuando ya como que se convenció de que Wolverine no iba a salir en la película, dijo, ah, de seguro son garras metálicas de Ultron. Y me preguntó, ¿alguna vez ha tenido Ultron garras metálicas? Lo cual le dije, jamás. Nunca en su vida Ultron ha utilizado garras metálicas. Jamás, en buenísima onda, nunca ha utilizado. Porque él utiliza, o sea, dispara rayos de sus manos, no creo que existe garras, pero bueno. Y le dije, no, es Hawkeye. Y nomás no me creía. Ya vi la película, Magek, y te lo dije la primera vez y te lo repito ahorita. Es una arma nueva de Hawkeye. No sale Wolverine, no son las garras de Ultron. Es una nueva arma de Hawkeye. Básicamente es un cargador de flechas, para que en vez de lanzar solo una flecha, dos flechas, tres flechas, lanza como 10 flechas, ¿ok? Es un cargador de flechas extremo, ¿ok? Espero que ahora sí me creas porque ya vi la película. Te lo dije hace 2 meses, pero ya vi la película. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, vayan a verla, disfrútenla mucho. Si yo estoy en lo correcto y hago bien mis cálculos, ya tengo casi 2 horas de solo hablar de Avengers Age of Ultron. Obviamente lo que voy a hacer es poner todo esto para que ustedes lo puedan escuchar lo más pronto posible. Nomás les digo, se los dije al inicio, se los digo ahorita, está lleno de spoilers esto. Entonces, si no escucharon mi advertencia al inicio cuando les dije que esto estaba lleno de spoilers, pues, ni modo, señores. Ya les spoileé toda la película, principio, desarrollo y final. Y pues ustedes se lo merecen por andar escuchando algo que no tienen que escucharlo. Ya faltan 15 minutos para ver la película. Me lanzo a ver por segunda vez Avengers Age of Ultron. Sé que va a estar mejor la segunda vez. Y pues espero que todos ustedes la vayan a ver múltiples veces, porque en serio esta película merece ser disfrutada, no solo una vez, sino múltiples veces. Y bien, no se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Espero que les haya gustado la reseña que el buen Bernardo y yo les dimos el día de hoy. Y señores, nos veremos próximamente en Comic Manía. Y creo que nos vamos a dedicarle todo otro programa de Comic Manía a hablar de Avengers Age of Ultron. Y a mí no me importa porque en serio se lo merece. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando próximamente. We'll be right back. being wrong. 'Cause I'm not built that way. When everything is gone, there's nothing there to fear. This world cannot bring me down. No, 'cause I am already here. Okay.